estoy domando un del toro, mirá. Oh. ¿Qué pasa con esta silla? Es la silla loca. Es el... ¿Usted se subió alguna vez a un toro mecánico, Johnson? A una vaca mecánica. No, toro mecánico. Era una vaca. ¿Una vaca? ¿Cómo es la vaca mecánica? Igual que el toro, pero... Pero sin cuernos, sin astas. Menos musculosa. Nunca digas nunca. Más tetona. Una vaca. Una vaca volando. ¿Que lo volteó la vaca? No. Me volteó la vaca. ¿Y por qué la llamas de ese modo, Johnson? No, yo te digo... Hace cargo. Qué tipo poco agradecido. Che, oíme. Yo nunca me divertí. Mientras estábamos... mecánico, jamás. Mientras estábamos escuchando ahí a Janis Joplin... Sí. Con la cortinita, hiciste un desmán, un desastre. Bueno. Todo eso por traer esas bebidas burbujeantes, gaseosas... La única bebida gaseosa que... Ahora dejemos bien en claro que no vamos a beber nada de alcohol. Desde luego. Por supuesto. No, estoy pensando que la única bebida con gas que uno podría tomar es el champán, pero yo estoy medio como... Yo le tengo que confesar que hoy estoy arruinado. Bueno, vamos a hacer lo posible para que empeore. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Y me parece que me crucé inadvertidamente con un salame muy fuerte y acompañado por alguna cervecita y la verdad que ahora siento... ¿Picado grosso o picado fino? Como un enanito bajando con una gilet por... ¿Por adentro? Por adentro. Ah, caramba. Se está haciendo una autopsia solo. Sí. Estoy complicado, así que de todas maneras vamos a ver. ¿Y eso con qué se cura? No sé, whisky, tengo idea. ¿Con whisky? No lo sé. Vamos a ver. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Instinto de Conversación. Buenas noches. Tenemos un programa absolutamente olvidable. La verdad es que no les va a cambiar la vida si nos escuchan, pero todo el mundo sabe que lo que uno se promete para los sábados siempre termina inexorablemente en decepción. La gente tiene una vida horrible de lunes a viernes y piensa que los fines de semana va a reivindicarse de esa cosa anodina, horrorosa, mustia de la alienación, la repetición, el trabajo... La esclavitud. En el fordismo, esa forma moderna de esclavitud, prolongada ahora con todo tipo de grilletes tecnológicos que hacen que uno trabaje todo el tiempo y se sienta importante. Bueno, esa vida espantosa que llevan... A usted no le va tan mal, gordito. No vaya a creer, mire, yo estoy en el promedio, nada más. La vamos llevando. De todas maneras, nosotros no le vamos a cambiar nada, pero tampoco le vamos a prometer. Bien. ¿Tendrá usted 3 horas de vulgaridad, de frivolidad, pasatismo, grosería muy probablemente? Y a lo mejor se entretiene un poquito, eso es todo lo que podemos prometer. Lo mejora bastante esto. De todas maneras, Alejandrita. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Maravilloso. Qué lindo. ¿Cómo está usted? Qué lindos, bien. Tiene que decir. Qué lindos que son, chicos. Sí. Cómo me recrean la vista. Sí. Ya el sábado por la noche. Sí, ¿quién? Me estoy recreando mucho la vista del Mundial, quiero decir. Ya Italia no los se está iguala. Yendo. Ustedes no los iguala en absoluto. Sí. Pero le digo que hay un material muy interesante. A ver, dígame, este Brasil 2014. Por favor, Alejandra, por favor. Sí. Por ejemplo, esta tarde, a pesar de que me quedó ñoqui atragantado, le quiero decir porque... ¿Cómo? Me quedó ñoqui atragantado, ese podría ser uno de los títulos del partido de hoy de Argentina. Qué imagen, ¿eh? Sí. El arquero de Irán, muy bien, Natalia Coronel. Mire, coincidimos con Nati Coronel en los gustos. No se te me digo, desordene. No me acuerdo el nombre, pero ya te lo voy a ubicar enseguida. Sí. Hasta el nombre lindo tenía. Ajá. Sí. Y bueno, así como este arquerito de Irán, que ayudó a sobrellevar el momento, ahí estamos, difícil que tuvimos esta tarde, hay varias cosas interesantes para ver, algún suizo por ahí. Bueno, con su italiano no me voy a meter más, Johnson, quédese tranquilo. El italiano, el 8, usted sabe que... Ya vamos a hablar de los nuevos amores de Johnson. ¡Apa! Pero complete usted con el arquero iraní, por favor. Sí, muy interesante el arquero iraní, que estoy tratando de buscar el nombre. A ver. ¿Usted habla inglés, por lo menos? Algo hablamos, sí. Bueno, sí. No creo que el iraní quiera hablar algo. Me sirva así, Arce. Gracias. Es una cosita. ¿Sabe que me encanta el... ¿El vasito? Sí, es muy simpático. Sí, es lo que Colombia? Tiene. Sí. Qué lindo, sí. Qué simpático. Después vamos a hablar de esto. ¿Cómo? Síganos hablando lo encontré. Dándonos sus opiniones futbolísticas. Sí, lo tengo acá a Alireza Hagigi. ¿A quién no le gusta llamarse Hagigi? A mí me encantaría llamarse Alejandra Arce de Hagigi. Beto, me gusta. En Irán le dicen Betito. Beto. Mira. Bueno, me veo con Beto yo, ¿eh? Enterado. Me veo bien con Beto. Pero bueno, acá me tiran Pirlo, Andrea Pirlo, que dicen que no lo igualan. Yo tengo otras cosas. Aflojemos con Pirlo. Tiene como, Pirlo. Ya es muy, ¿no? Es un lugar común ya Pirlo. Chansón está con Pirlo. No, no, el 8. El 8 es. No, el 8 es otro. Marquicio. Marquicio, algo así, sí. Bombón. Un bombón, tira. Antes de pasar abiertamente al desarrollo del nuevo amor de esta fecha de Jason, les pido. Es el mismo del sábado pasado. Comprendo. Sí. Quiero recordarle a nuestros oyentes, sí, si hubiera algún insensato que quiere llamarnos, ¿a dónde lo hace? Al 4535-2222, ahí se puede sumar a este gran debate tan importante, claro, que estamos teniendo con respecto a al mundial. Debate mundialístico. Y, no, opiniones futbolísticas. Sí, sí, exacto. 4535-2222, sí, bien. Dime. ¿Y cómo vio, más allá de estas cuestiones iraníes, sí, la selección, a la selección alemana? Bien. Bien, no, en todo aspecto. Bien, en todo aspecto. No, ah, pero hablando futbolísticamente, yo me quedé en el otro rubro. Ah. Como que hoy desconcertó un poquito, ¿no? El primer partido fue un poco importante para mi gusto. Hoy ya como que, ¿qué pasó con el gran... Como gran, que gran, los gran, grandes gran, candidatos en la segunda... Sí, es verdad. En el segundo encuentro han dejado bastante que desear, ¿eh? Todos. Excepto España, que ya arrancó... Mal. Sí. La verdad me puso triste por España, ¿eh? Del Bosque le tengo cierto cariño, aunque todavía no nos conocemos con Del Bosque, pero es como una especie de abuelito. No, yo le tengo simpatía y digo, pobre, Del Bosque se tuvo que volver ya. Bueno, le queda el premio Consuelo, el tercer partido, qué sé yo. Se volvió uno, vi se que vuelve, uno de los jugadores ya dijo que no juega más. Ay, no, pero no, bueno. No me diga que es Vila. Vila, Villa, perdón. No, Xavi. Mira. Sí, bueno, pero bueno, nada... ¿Y cómo lo vio al otro equipo, al equipo contrario al alemán, que era Ghana? Ghana sorprendió, la verdad que, yo no tenía ni ¿Estamos ni hablando pensado de hombres o de fútbol? No, de fútbol. Ghana casi gana. No, Ghana casi gana. ¿Cierto? Me voy a retirar, perdón. Cierto, pero siento cierta discriminación ahí. No le gustan los negros, veo. No, sabe que no. Yo con el negrito no tengo... No, todo bien, ¿eh? Pero no me atraen los negritos. Veo que muchas mujeres... Yo no vi ningún negrito, eran unos negros impresionantes. Bueno, negrote, digamos. Pero muchas mujeres tienen fantasía con hombres negros, de color. Yo, muchos amigos fantasías tengo de que la tienen vida. Fantasía con negros. Sí, bueno, hay de todo en la vida, en la Viña del Señor, como dicen por allí. No es mi caso, lo respeto, señor oscuro. Pero no, yo paso. Por ahora, ¿vio? Porque a veces aparece... Nunca hay que decir que no. Nunca, porque de repente aparece una persona y dice, mira, yo bien, no pensaba. Bien, me parece bien. Igual, destaquemos el partido número 100 de Mascherano. Para mí es palabra mayor, Mascherano, ¿eh? Sí. Hay otra cosa que hay que rescatar y son los 15 goles de Klose, del alemán Klose, llegó a la cima de goleadores en la historia de los mundiales junto a el brasileño Ronaldo. Que Leonor Rigby nos salve, por favor, de... No salve de todo esto, les pido por favor a nuestro operador que nos salve auxilio y que nos rescate de esto. Básicamente este lugar, auxilio sí, te está pidiendo. Favor. Bueno, mientras tanto sigamos hablando de... Nosotros sigamos. Sí. Mira, acá tengo una foto de Pirlo. A ver. ¿Te gusta Pirlo? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Che, igual, lindo. Yo voy con Pirlo. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. Buried along with her name. Nobody came. Instinto de Conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Instinto de Conversación. Fénix Crows y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. De nuevo con vosotros, solos en la madrugada. Por una vez en la vida, ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito, nuestro hombre en los botones. Lo siento, ha sido culpa mía. Una despedida pendiente. Y es que hoy es día de despedidas. Por ejemplo, nuestra querida compañera Lola González, alias la Culo de Oro, pues que se nos va a Londres, desde donde ustedes la podrán oír a partir de octubre en un nuevo programa de cultura y sociedad, como se dice ahora. Antonio Rebolledo, en directo desde el control, siempre con una décima de segundo de retraso, felicita a Lola y le desea mucha suerte. Mucha suerte, niña. Sí, señora, sí, es verdad. Te vas al pueblo ese de Londón. Perdón, se lo estaba diciendo a Lola, es que ella no lo sabía y se nos está emocionando un poquito. Hoy también se acaba Solos en la Madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahechos, pero adultos. Ya no tenemos papá. Qué cosas, ¿eh? Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. Bueno, pues hay que enfrentarse al mundo. Y con esta chepa que nos da ese aire garboso, tenemos que convencernos de que somos iguales a los demás seres que hay por ahí, por Francia, por Suecia, por Inglaterra. En septiembre ya no vamos a reunirnos solos en la madrugada para contarnos nuestras penas, para mirarnos el ombligo, para seguir siendo mártires, para sufrir. A partir de ahora, y aunque sigamos siendo igual de minusválidos, vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar. Por la libertad, por la felicidad, por lo que sea. Hay que hacer algo, ¿no? Para alguna cosa tendrá que servirnos el cambio, digo yo. Pues venga, vamos a cambiar de vida. A ti, Rosy, ¿qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera. Un buparlé con él y cada uno por su lado. Pero con dos ovarios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra, pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad, con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. Vamos a ver, Andrés. ¿Tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? Claro que puedes. Plántate. Plántate con Hernández, con Gil, con Troncoso. Plantaros todos y pedir un sueldo digno. Ya verás cómo se acojonan los de la planta noble. Y a vivir como un ser humano y no como un robot. Y a estar con tus hijos. Y a charlar con tu mujer. ¿O no? A la mierda la familia. Pero esta vez de verdad. Sin echar la culpa a nadie. Hay que comprometerse con uno mismo. Hay que tratar de ser uno mismo. Hay que ir a las libertades personales. Margarita de mi vida, ya no me sirve eso que me dices siempre de que te pasas la vida metida en casa, de que Vicente no te saca. ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. Que has visto a Paul Newman, que era lo que querías. Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida. Hay que vencer a la vida. Hay que tomar el mando en la cama. Hay que mandar a la mierda la parcela. Hay que devolver el televisor en color, ¿o no? Si lo que quieres es un televisor en color, cómprate el más grande que encuentres porque es lo que quieres. No ahorráis cuatro perras para dejárselas a vuestros hijos. Disfrutad de la vida vosotros porque es vuestra vida. Y porque además, de esas cuatro perras luego no van a ser nada. Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. no tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo, a lo mejor... escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos. Para hablar de las cosas de hoy, porque... porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Ese viejo disco que vais a escuchar... es el último de una música que no oiremos más. Yo os prometo que Ray Peterson, Raimundo Pérez, si hubiese nacido en el Imperio, no volverá a decirle a Laura que la quiere. Porque es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas. Y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político, ni sociólogo, pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia. El amor. La ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos. Vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros. Vamos por nosotros. Hacía mucho que no lo escuchaba. Es interesante, ¿no? El monólogo de Solos en la Madrugada, por si hay algún oyente demasiado joven que no recuerda de qué se trata. Algo así como la película que nos hizo conocer a José Sacristán acá en el Río de la Plata. Uh-huh. ¿Qué sería, año 84, 85? No sé si antes. No, la verdad que no me acuerdo, pero sí, por lo menos 30 años. Un señor que tenía un programa de radio por la madrugada en la España del último franquismo, ¿eh? Él lo situaba en el 77, y una radio donde se fumaba, donde todavía se fumaba. Y la verdad que recordaba mucho este monólogo de José Sacristán en estos días, porque es un monólogo que invoca la madurez de un país que pedía libertad, como era la España que dejaba el franquismo. Y que se tenía que atrever. Que se prometía a sí mismo libertad y que se preguntaba sobre la madurez para tenerla, ¿no? Sobre todo para el valor, más que por la madurez. Y lo recordaba estos días de la asunción del príncipe de Asturias como rey, ¿cómo se llama? Felipe I. Felipe VI. Y también pensaba, la verdad que la asunción de un monarca nuevo en un imperio decadente como es España suena un poco patético, no más que eso, un poco anacrónico, un poco risible. Lo que no suena risible es la prohibición de las marchas con la bandera republicana, ¿no? Hubo detenidos, además, sí. El día de la proclamación. Uno pensaba que España es un reino, en fin, una monarquía constitucional, una cosa bastante extraña. Respetamos a los españoles y se dieron esa forma de organización política. Ahora, lo que no sabíamos era que su democracia era tan limitada, ¿no? La democracia del Partido Popular, esta que cada vez prohíbe más cosas y pretende dar lecciones de libertades a nosotros los indianos. Un Partido Popular, además, que envió, creo que el mismo día de ayer, un proyecto al Parlamento para otorgarle protección, como lo hablamos el sábado pasado, al otro rey Juan Carlos, y que seguramente va a lograr el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español, el otro gran partido mayoritario en el Parlamento y en las elecciones en general. Pero me parece que también hay que tener en cuenta que la monarquía española de algún modo ha sido hija del franquismo, de esa feroz dictadura, que no terminó en el 75 con la muerte de Francisco Franco, sino en 1981 con el golpe frustrado del coronel Tejero. Uh-huh. En ese año fue que en realidad el franquismo tuvo de algún modo una derrota letal, donde además el rey, en ese momento ya rey Juan Carlos, jugó bastante bien, digamos, dijo, se opuso al golpismo, a los franquistas, al poder militar, y jugó bien ya con una constitución derivada del Pacto de la Moncloa, donde las fuerzas políticas, incluso los comunistas, habían acordado sostener al rey, sostener este régimen que sigue hasta el día de hoy, que me parece que va a seguir unos cuantos años, porque a mí me parece que el problema, y yo soy republicano, te queda claro, el problema no es la monarquía, el problema es la gran crisis social y lo que está pasando en toda Europa. Y además me parece con los aires independentistas que hay en España, la monarquía va a tener mucho más oxígeno, lamentablemente, y a pesar de sus propias corrupciones. Hablando de transiciones, tenemos en línea para conversar unos minutos a uno de los hombres que fue protagonista del proceso político argentino, de la transición del año 1983, entre la caída de la dictadura y el trabajoso proceso de refundación democrática. Leopoldo Moró, ¿cómo le va? Rodolfo Jansón y Félix Crowe, los saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? ¿Qué dice, Leopoldo? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Leopoldo, lo llamábamos para conversar una vez más con usted acerca de esta realidad que se nos ha instalado a los argentinos ahora alrededor del fallo del juez de Wall Street, Griesa, y la reacción de la comunidad política argentina frente a este nuevo evento, digamos, que ha monopolizado la atención de todos. Nos interesa su reflexión, su análisis acerca de cómo ve usted la reacción de todas las fuerzas políticas, de la comunidad política argentina frente a esta situación. Bueno, yo diría que en general ha sido una reacción constructiva, responsable, que viene acompañando la estrategia que el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido instrumentar y los pasos que ha puesto en marcha para poder abordar este problema, que no es un problema ni fácil, ni sencillo, ni de poca monta, todo lo contrario, porque no solamente puede comprometer el presente, sino fundamentalmente el futuro de la Argentina. Por supuesto que en ese marco ha habido excepciones que no hacen más que confirmar la regla. Por ejemplo, la doctora Carrió, cuando no, ha tenido expresiones realmente sumamente irresponsables, con sus visiones conspirativas, diciendo de que el gobierno nacional está tratando de provocar un default para ir a un autogolpe, una cosa de una irresponsabilidad que yo espero que la sociedad argentina sancione con el aislamiento de este tipo de expresiones, porque es un momento muy delicado. Fíjese usted cómo se puede llegar a esa conclusión cuando el gobierno nacional en los últimos meses ha transitado un camino para ir resolviendo cada una de estas cuestiones pendientes, el acuerdo con el Club de París, los acuerdos extrajudiciales respecto a la situación que estaba planteada en el CIADI, el pago de la indemnización a YPF. Si fuera cierta el delirio de la doctora Carrió o la fantasía, al gobierno le bastaba con no pagar la indemnización de YPF o no acordar con el Club de París como para generar una situación de incertidumbre. Y todo eso lo hizo precisamente para normalizar la situación de la Argentina con los acreedores. Pero fuera de esta excepción, que reitero, no hace más que confirmar la regla, yo creo que la reacción ha sido de mucha responsabilidad. Ayer mismo me pareció muy importante, de mucha jerarquía, el discurso del gobernador de Santa Fe, de Bonfatti, en ocasión del acto del 20 de junio. Yo creo que toda la comunidad política, su inmensa mayoría, viene acompañando esto. Y por otra parte, hacen bien, porque o hacemos bien, porque también tenemos que hacernos cargo. Este canje, que se inició en el 2005, continuó en el 2010, también es responsabilidad nuestra, es decir, de los partidos que no estamos en el oficialismo. Porque hay que recordar que el trámite del canje fue avalado, acompañado por la mayoría de las fuerzas políticas de la Argentina, y por lo tanto sería hipócrita que hoy nos hiciéramos los distraídos. En el año 2005, el radicalismo, el socialismo, la mayoría de las fuerzas políticas votaron en el Parlamento no solamente el canje, sino también la ley Cerrojo que acompañó ese canje. Y lo mismo ocurrió en el 2010. Yo todavía recuerdo el día de la presentación del primer canje en Casa de Gobierno, cuando le presentó el ministro de Economía, Lavagna, que me gustaría que esté un poco más activo porque él tuvo bastante que ver incluso con la redacción de las cláusulas que acompañaron la colocación de esos bonos. Estaba sentado en primera fila junto al presidente Kirchner, Raúl Alfonsín, que fue a la Casa de Gobierno para poner de manifiesto que era un momento fundamental para una política de Estado que iniciara el desendeudamiento de la Argentina. Entonces, haciéndonos cargo también de eso, me parece que es coherente acompañar en este momento la posición del gobierno argentino. Moro, algunos dirigentes, por ejemplo Claudio Lozano, plantearon desde otro lugar la necesidad de, insisten en la necesidad de profundizar el análisis sobre el origen de la deuda y en todo caso imponer algunos impuestos para aquellos que fueron responsables de esa deuda. ¿Qué opina al respecto? A ver, yo no tengo ninguna duda de que hay que establecer responsabilidades. En general no hablo de mí mismo, porque además entiendo la política como un ejercicio colectivo y no como una aventura individual. Pero el 17 de mayo del 2001, siendo yo senador del oficialismo en ese entonces, cuando se presentó el canje de deuda, yo presenté en el Senado de la Nación una denuncia contra David Mulford, el mismo día. Porque además David Mulford, que fue el instrumentador de ese canje de deuda, que le significó a la Argentina de la noche a la mañana, y lo digo en términos literales, aumentar su deuda externa en 58 mil millones de dólares, ese sinvergüenza no solamente cobró 20 millones de dólares de comisión, un hombre ligado a Domingo Cavallo, sino que además había tenido que ver con las coimas del tráfico de armas, participaba del directorio del Banco General de Negocios de los hermanos Ron en Uruguay, que había sido también el lugar por donde había transitado la coima del negociado IBM Banco Nación, que terminó recalando en Banco Suizo. Y además denuncié, justo es decirlo, con Mario Cafiero, esta maniobra que significó para los 7 bancos que participaron de intermediarios una ganancia inmediata de 110 millones de dólares de coimas disfrazadas de comisiones de intermediación. Así que yo no tengo dudas acerca de que hay que establecer responsabilidades. Ustedes saben, además, ustedes saben de esto mucho más que yo, esa causa cayó por prescripción. Y todos estos han sido liberados de esa responsabilidad por prescripción. Esto también tiene que mover a la reflexión en el ámbito del Poder Judicial, porque hay algunos que son muy rápidos para algunas causas y muy lentos para otras. Y por supuesto tampoco ha tenido este afano brutal el que vivió la Argentina la misma repercusión mediática que tienen las denuncias contra los buscavidas o sinvergüencitas del estilo de Fariña o de Lascar. Ningún diario se mostró indignado por este robo, ni ningún programa especial de televisión hizo convocatorias o movilizaciones públicas para condenar esto que pasó. Pero bueno, yo hace años que aprendí que hacer denuncias contra esos grupos concentrados y corporativos no tiene buena prensa, pero no me importa porque no voy en búsqueda de buena prensa. Entonces, me parece importante ahora confundir eso con la posibilidad de repudiar total o parcialmente la deuda. Me parece que es un error de Lozano, porque además puede caer en la misma contradicción que Pino Solana, que dice que hay que repudiar la deuda y a la vez está pidiendo en un documento al gobierno que el país no caiga en default. Ustedes saben, como yo, que si uno repudia la deuda, eso implica inmediatamente el default, con todas las consecuencias que eso trae aparejado, ¿no? Uh-huh. Moro, la Argentina llegó a discutir esto durante largos y largos años en tribunales de Nueva York, por una prórroga de jurisdicción, es decir, el Estado en su momento, a manos de la dictadura, en la última dictadura, decidió delegar esa función a los tribunales norteamericanos. Los sucesivos gobiernos constitucionales, de algún modo, se está diciendo, la avalaron. ¿Qué sucedió durante ese gobierno, el primer gobierno de la democracia con el doctor Raúl Alfonsín y la deuda y este vericueto legal que tanto nos ha y nos sigue costando? A ver, nosotros heredamos una deuda, del mismo modo que la heredó el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003, en escenarios absolutamente distintos y con condiciones y características diferentes. Es decir, el gobierno de Kirchner heredó la deuda en el marco de la explosión de la economía argentina, nosotros heredamos la deuda en el marco del aislamiento absoluto de la Argentina, porque en aquel momento éramos virtualmente una isla democrática. Esto nos generó una situación de extrema debilidad. A los pocos meses de asumir el gobierno de Alfonsín teníamos un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional de 500 millones de dólares. Hay una cifra, parece irrisoria frente a los volúmenes que se está manejando. Pero el país no los tenía. Estábamos quebrados por la dictadura militar. Y nos prestaron los 500 millones un club de tres o cuatro países encabezado por Brasil que pagaron por nosotros. Un antecedente que hay que tener en cuenta en esta situación. Claro que ahí no había todavía una sentencia judicial ni un juicio, pero es un antecedente a tomar en cuenta, el camino de una subrogación. Pero bueno, esta es otra discusión. Lo cierto es que esa era la situación. Nuestra situación era de aislamiento tal que cuando quisimos afrontar el problema de la deuda desde un club de deudores que tratamos de llevar adelante a partir del consenso de Cartagena, encontramos la imposibilidad práctica de hacerlo porque la mayoría de los gobiernos eran gobiernos de dictaduras militares con ministros de economía liberales que cada vez que Crispin los llamaba por teléfono para proponerles el club de deudores, acortaban la comunicación y llamaban a Washington para avisar que acá había... La cortaba la comunicación. Habrá sido alguno amigo de Washington que cortó la comunicación con, sí, Leopoldo. Bueno, estamos conversando con Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical, si hiciera falta decir... que de quién se trata, que nos está, siempre es bueno porque fue un... Nos está refrescando bastante, sí, esa historia de los primeros años 80, el gobierno de Alfonsín. Un hombre, además, que tiene posiciones muy autónomas dentro del espectro de la Unión Cívica Radical y un protagonista de aquellos primeros momentos de la democracia en el año 83. Y acaba de mencionar al ministro Greenspun, un preferido y reivindicado por Horacio Robelli, nuestro columnista, que quizá... Si los vientos de cola lo traen, llega a la radio en esta noche. Horacio fue funcionario también de la gestión de Greenspun y fue el primer alfonsinismo, ¿no? La llamada primavera alfonsinista y un intento valioso y reivindicable de pararse autónomamente frente al Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Yo quiero preguntarle muchas cosas a Moró, pero esperemos que lo podamos rescatar. No, y está bien rescatar la figura de Bernardo Greenspun, que... Obviamente con todas las limitaciones que tuvo en esos primeros años democráticos, hizo bastante esfuerzo para tratar de conseguir otro tipo de resultados, ¿no? Leopoldo, lo tenemos nuevamente. Estábamos con Greenspun. Estaba programado, justo me dijo. Se cortaba la comunicación. Nos estaremos interferidos por la CIA, ¿no? Y está seteado así, se lo menciona a Greenspun y se corta la comunicación. Exactamente. Bueno, pero esta era la situación en la que nosotros afrontamos esa etapa. Nuestro problema fue muy complejo además porque, bueno, no quiero entrar en demasiado detalle, pero teníamos los precios de los productos primarios por el piso. Por alguna razón, la década del 70 fue calificada como la década perdida para América Latina precisamente por el peso de la deuda externa. Pero estábamos hablando del tema de la extensión de jurisdicción. Esos bonos uno los hereda. Uh-huh. Y así como los heredó Kirchner, digamos, seguramente Kirchner tampoco hubiera querido que esa jurisdicción fuera a parar a manos de los tribunales de Nueva York, pero uno hereda esos bonos y los canjea. Cuando vos los canjeás, quienes, digamos, acceden, en este caso los acreedores al canje, pretenden sostener como parte de la herencia esa cláusula, y en algunos casos son los mismos bonos. En la época de Menem, canjearon bonos por los del famoso, por los famosos, no, sí, los bonos Grady, uh-huh. Y bueno, también ahí se estableció como jurisdicción los tribunales norteamericanos, pero bueno, es parte de los grilletes que te colocan en estos procesos, aún en procesos con una mirada nacional y autónoma de renegociación de deuda. Leopoldo, usted hace un momento mencionaba a la doctora Carrió, y no creo que merezca la pena que personalicemos tanto en ella, pero ¿por qué no? ¿Cómo analiza usted las perspectivas de la alianza del Faunen? Porque, para mal o para bien, digo, un personaje tan estrafalario como la doctora Carrió, y probablemente tan nocivo cuando nos detenemos en sus declaraciones en un contexto como este, que inducen a la confusión a la ciudadanía sobre una situación que ha merecido una reacción madura por parte de la clase política. Digo, ¿cómo se resuelve dentro de una alianza política tan, tan diversa la convivencia con un personaje de estas características? Porque yo digo que los que pertenecen a un colectivo, aunque luego en una interna abierta resuelvan quiénes serán los candidatos, también tienen que hacerse cargo de aquellos que suben en el camión con el que viajan, ¿no? A ver, es un tema muy complejo, digo, que no solamente merece una reflexión sobre el tema de Faunen, sino en general, pero, digamos, yo creo que dentro de Faunen hay sectores progresistas, con una mirada progresista, militantes jóvenes del radicalismo, sectores del socialismo, pero obviamente no son los que hoy predominan. También creo, en una mirada más gruesa, y esto lo puso de manifiesto el tema de del tema de los fondos buitres, que cada día afloran con mayor nitidez ni siquiera se las puede calificar como diferencias, sino las terribles contradicciones que ahí se dice, para seguir con este tema. Faunen emite un documento diciéndole al gobierno, me parece bien, que trate de no caer en el default, que lo van a acompañar, etcétera. Al minuto de ese documento hace las declaraciones de la doctora Carrió. Y Pino Solana, que firma el documento diciéndole al gobierno que no hay que ir al default, a su vez dice que hay que investigar la deuda y no pagar la que es teóricamente ilegítima, lo que te lleva inmediatamente al default y aún en condiciones peores. Se demuestra, y por su parte el radicalismo y el socialismo, digamos, actúan con responsabilidad, independientemente de las diferencias que yo tengo, y son público notorio, con la conducción del radicalismo. Entonces eso está poniendo de manifiesto ahí una situación que no sé cuánto tiempo más va a poder sostenerse como una ficción de unidad de alguien que quiere gobernar la Argentina. Ahora, seamos también justos, la verdad es que hoy los sectores progresistas no les está yendo bien en general en ningún lado. Yo hoy por hoy todavía no veo un candidato progresista de los que tienen chance en ningún matiz de los aspectos de los sectores políticos de la Argentina. Creo que esto es una discusión más profunda. Tenemos que estar muy atentos a una derrota cultural, que sería peor que una derrota electoral. Digo, es un tema que daría para mucho más, ¿no? Entonces, pero yo no creo que haya que reducirlo exclusivamente a la cuestión de Faunen. Acá hay un retroceso de los sectores progresistas en términos políticos electorales. Espero que no sea, a su vez, de carácter cultural, porque nosotros fuimos también víctimas en el 89 de una derrota cultural, y de eso no se vuelve tan fácil. Hubo después casi 14 años de neoliberalismo, ¿no? Por lo que usted está diciendo, Leopoldo, pareciera ser... Perdón, que... si pueden levantar el retorno un poco. A ver si lo logramos. Ahí, ¿cómo estamos? Sí, un poquito mejor. Bueno, a ver, Leopoldo, según lo que está diciendo, bueno, a mí me surge como pensamiento que Leopoldo Moró está pensando que el 2015 el próximo presidente lo va a poner el PJ. No, yo no estoy pensando que lo vaya a poner o no el PJ. Yo a esta altura tampoco tengo muy en claro si estas categorías políticas siguen existiendo más allá de las denominaciones. Yo lo que digo es que todo lo que está ocurriendo en la Argentina, la experiencia de los 30 años de democracia, que nos enseñó mucho, me parece que descorrió muchos velos y fundamentalmente nos dejó enseñanzas, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió a partir del 83 con la gestión de Raúl Alfonsín y lo que ocurrió a partir del 2003, que fueron dos momentos de ruptura, uno con el pasado dictatorial y autoritario y otro con el pasado neoliberal y dependiente, son expresiones que hoy no las veo en cabeza de ningún candidato. Por el contrario, veo que hay digamos, candidatos que más bien expresan las experiencias del gobierno de Menem y de la Rúa, que también tuvieron similitudes, y muchas. Entonces digo, me parece que la Argentina está necesitando de una reflexión política profunda, que todos los sectores populares y progresistas tenemos que pensar sobre estas cuestiones. Yo no sé si en la Argentina no hará falta un gran frente nacional y social, que deje atrás determinadas categorías, pero lo cierto es que esto es lo que está ocurriendo. Situaciones como las que estamos viviendo de los fondos buitres, fíjense ustedes qué cosa paradójica, pero no es tan paradójica en realidad. Situaciones como las que estamos viviendo está juntando a los que realmente deberíamos estar más juntos, ¿no? Porque no es casual que el radicalismo, el socialismo y el Frente para la Victoria estén en esta situación más homogeneizados que la doctora Carrió o que Macri, que sencillamente dijo que hay que ir y cumplir lo que dice Grieza, sabiendo que si cumplimos lo que dice Grieza, hipotecamos la vida de los argentinos, hombres, mujeres y sobre todo niños, por los próximos 30 años, destruyéndole la salud, la educación, el trabajo, las industrias. Digo, los frentes electorales en realidad expresan de manera distorsionada coincidencias que se están llevando adelante en todos los campos simplemente en la búsqueda de un resultado electoral, pero no son las coincidencias políticas más profundas, pero bueno, esto va para mucho más, ¿no? Bueno, Leopoldo, es una buena excusa para que volvamos a conversar largo por ese mucho más que evidentemente forma parte del proceso, del complejo, apasionante y dramático proceso político argentino. Le agradecemos como siempre los muchos minutos que nos dedica, siempre generosamente, y nuevamente le repetimos la invitación a que nos visite en cualquier oportunidad para compartir un buen rato cara a cara aquí en Instinto de Conversación. Bueno, gracias. Yo también es un gusto y un honor. Y además les agradezco la paciencia. Gracias. No, por favor, un gusto grande. Conversábamos con Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical. Siempre conversamos largamente con él. Es un gusto escucharlo y es muy generoso compartiendo con nosotros su tiempo. Sobre todo un sábado de la noche que debe tener ocupaciones familiares, me imagino, ¿no? Sí, o quiere cantar sábado a la noche, ya cobré. ¿Vos decís? Mi dinero ya me lo gané. O salir. Mi madre me decía, vení, quédate. Quizás sí. Quería eso, Moro. Y se ponía un peluquín con la botella. ¿Habrá escuchado a la Joven Guardia? Con la botella no, con la... Es de la época de la Joven Guardia. Hemos visto fotos de Leopoldo Moro en La Plata con el saquito, el corbatín. Era dolape de joven, Moro. Ya de joven era dolape. Moro firmó esa solicitada célebre, bueno, célebre... sobre las juventudes políticas condenando la masacre de los presos políticos en Trelew. Bien. Me acuerdo. Bien. Por la Unión Cívica Radical. Bueno, le agradecemos a Leopoldo Moro. ¿Usted, Arce, tiene algo para decirnos? Sí. Arroje luz, por favor. Arrojamos luz y recordamos la manera de comunicarse con nosotros, sí. Porque pueden hacerlo a través del 4535-2222, 4535-2222, pero nos olvidamos de repasar las redes sociales, le pido, por favor. Desperdiciamos una hora, mire. No ponga el plural, usted se olvidó. Ok, me hago cargo. Desperdicié una hora de contacto a través de Facebook y de Twitter. Recupere. Recuperamos en Facebook. Estamos dos maneras, Por un lado como Radio del Plata AM1030 y por el otro estamos como Instinto de Conversación, directamente el Facebook del programa. Pero estamos en Twitter, arroba Radio del Plata, y también nos pueden contactar en arroba Instinto1030. Diferentes maneras entonces de contactarse con nosotros en esta noche de sábado. Muy bien, muy bien. Ya venimos. Félix y Rodolfo, Crows y Jansón hablan de nimiedades y de temas trascendentes, porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. ¿Qué está haciendo, ay, Crows? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tráeme un secador. Pero ¿para qué? No, ahí todo el pantalón. No, el vidrio del operador. Un desastre programa. Hizo Crows. Bueno, pero está todo ¿para qué? Anda. ¿Para qué insiste con los sifoncitos? Cati, trae un trapo de piso. Tome otra cosa, sea más serio. Si además va a bautizar sus cuestiones, que sea con un buen líquido al menos. Ahí está el pibe de la esquina, el secador, a ver si te lo prende. Una agüita mineral sin gas. Un desastre. Soda tiene que traer. Soda. Era necesario. Sí, y sigue dándole al sifón. Por favor, le pido. Creo. Ya se trae el pingüino, tengo que traer algo de esto. Pero Dios mío. Ahí lo estoy viendo. Llegó el invitado. Sí. Tendría que venir con limpia parabrisa el vidrio del operador. ¿El invitado o el...? No, el vidrio del operador con limpia parabrisa. En este caso, ahí lo veo Javier atrás. Está como borroso. El vidrio está borroso. No se ve mucho. Sí, casi nada, diría yo. Parece, no sé si se ríe, no tengo claro si se ríe o nos está puteando, pero mejor no quedémonos en la incertidumbre, ¿no? Bueno, un desastre lo que hizo. Y no se mande las manos ahí abajo. Se me está pegando todo. No, sea asqueroso. Y agradecé que el vidrio estaba limpio. No, pero si no se arman esos cosas, ¿viste? Sí, Polimer, y mañana va a tener todo susto pegado. Igual. A mí me gusta tomar granadina con soda. No, qué asqueroso. ¿Cómo asqueroso? Y toda la gente que toma granadina de acá hasta donde se pierde la onda de Radio del Plata siente que usted lo está insultando. Es muy dulce. Y menos mal que no le cayó granadina ahí. A mí me gusta la granadina. A mí me gusta la granadina. Me hace acordar de eso. ¿Qué problema es que me gusta? Esas manzanas con caramelo y pochoclo. ¿Qué tiene usted con la granadina? ¿Qué tiene? ¿A vos te gusta comer, te gustaba comer esos misteriosos como chupetines de nada, de fibra de vidrio que te daban en las calecitas? No, esas cosas grandes. ¿Qué sería eso? No, ¿esas manzanas caramelizadas? No, tampoco. ¿Y esas nubes de azúcar? Por eso, a eso me refiero. Ah, no, porque las manzanas eran otra cosa. La manzana. Sí. ¿Y Arce, usted tuvo infancia? Sí. Sí, no, claro. Creo que sí, creo haberla tenido. Y ¿qué comía usted, chica? Me encantaban los copos de nieve, esas cosas de azúcar. Ah, eso. Ay, qué lindo eso. Eso estábamos hablando. Estábamos hablando de eso. Sí, pero decía la manzana asada, me encantaba, pero no la comía. Pero la manzana asada de verdad, ¿no? Esa cosa No, perdón, no asada. La que se vendía en los carritos. Sí. Me encantaba visualmente, estéticamente, y siempre la pedía y nunca la comía. Y no sé. Quería tener la manzana. ¿La pagabas? No, papá y mamá. ¿Pudo superar eso? No, hoy estamos en tratamiento terapéutico. Un piadoso silencio, por favor. Por la manzana. Sí, el top nos indica que ya vienen las noticias. Sí. Radio Noticias del Plata, a la vuelta y seguimos haciendo lo que podemos. Qué dura es la vida. Qué dura es la vida. Navegar por la vida sin necesidad de llegar a puerto. Soltar amarras mentales sin que el rumbo importe demasiado. Félix Crows se interna en aguas profundas sin miedo al naufragio. Skelter, lo que suena, ¿eh? Obviamente los Beatles en Instinto de Conversación, un tema que encontramos en el álbum de Beatles, allí por el 1968 se lanzaba este disco. El origen del tema es una entrevista que leyó Paul McCartney, donde el guitarrista de los Who dijo sobre su canción I Can See for Miles, que era el tema más sucio y estridente que habían hecho hasta el momento. Así que Paul McCartney no quiso ser menos que los Who y se lanzó a componer este tema, ¿eh?, que es el más pesado de la historia de los Beatles. Helter Skelter tiene un riff pesado y un McCartney con una voz furiosa. Suena sucio y pesado, ¿no? Es raro, ¿no? Verlo ahí, sí, a McCartney. Parece el último disco, ¿no? Come Together me gusta mucho. No es el último, en realidad. Es el anteúltimo. No, este es el blanco. Sí, pero... El disco doble. Come Together no, es el último disco que... Es el último que disco que se grabó, pero no el último que salió. Fue Let It Be, creo. Let It Be, efectivamente. Pasado hasta cansancio, Let It Be, ¿no? Por ahí lo tenemos. En algún momento por ahí rescatamos Let It Be. Siempre vamos a ir a la fuente. A esos muchachos. Sí, sí, ¿no? Siempre vamos a volver. Sí. Yo soy más de los Beatles que de los Rolling. No. Sí, yo también. 2 años tenía yo cuando grabaron este disco, ¿no? Todo como para decir que los que pretendan ser vanguardistas, escuchen esto, ¿no? Hay como una tendencia, ¿no? Todo, ser original. Hacé bien lo clásico primero. Yo no había nacido. Soy un poco reaccionario, ¿sí vos? Ah, está bien. Sí, está bien. Sí, no hablemos más mal de Robelli, que llegó. Me parece, lo vi por ahí dando vuelta. Lo tendríamos que haber cruzado a Robelli con Leopoldo Moro. ¿Por qué? Sí, porque me imagino que hubiera salido algo así chispeante. ¿Vos crees? Sí. Pero bueno, vamos a ver qué dice él. No sé si lo escuchó a Leopoldo. ¿No estará sobreestimando a Robelli? No, para nada. ¿No se terminará la buena relación que tenemos con Moro si hacemos una cosa así? No. Todo lo blanqueé un asado con Robelli. O un buen vaso de vino. ¿Vos decís? Sí. O sea, por conveniencia. La política de blanqueo con Robelli funciona. Es un tipo así de corazón hospitalario. Es un gran amigo. Un tipo amplio. Sí. Qué tierno. No nos está dando pelota porque está viendo, sí, creo que está en su algo, mundo. Así que está en su mundo. Si estamos hablando así sin que sentido. Pasemos a otra cosa. Sí. Sí. Qué sé yo, no sé, ¿le parece que hablemos un poquito del Papa Francisco y su posición con... ¿con marihuana? No. ¿Vio lo que entonces le vamos hizo con otra cosa? Al arzobispo de Brasil. ¿Quién? El Papa. ¿Qué le hizo? Un encuentro de arzobispos. Sí. Y él lo va saludando a cada uno. Bromea, sí, con uno que era el cumpleaños. Ah. Le dice, trajeron torta, no sé qué. Verdad. Y cuando viene el brasileño le dice, te quedó acá el primer gol en contra, se ¿no? Comió, sí, te quedó acá el gol en contra. Sí, jodiendo con el mundial. Es así. Rompiendo el protocolo permanentemente. Sí. Bueno, hemos tenido segunda vuelta electoral en la hermana República de Colombia, Jansón. Sí. Ha ganado Juan Manuel Santos. Alivio en muchos. Pero dejemos de hablar de lo que no sabemos. Y no alirio. ¿Sí? ¿Cómo? No alirio. Alivio sí, alirio no. Ay, caramba. Bueno, no importa. Sí. Hablemos sin saber, se llama el segmento de un programa de televisión, por eso hablemos con quien sabe. Vamos a conversar ahora con Doris Bustamante. Doris es una periodista colombiana que vivió y trabajó muchos años en nuestro país. Ahora está viviendo en su patria, en su ciudad natal, en Medellín, donde ejerce la profesión y además es docente universitaria. Doris, ¿cómo te va? Rodolfo Jansón y Félix Crowe, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo es que te fuiste? Extrañaba, Doris, el acento. Ah, bueno, y extrañarás al choripán también, me imagino. El choripán, sí, los ravioles. Bueno, pero ravioles hay en Colombia. No, no, no es tan común, no es tan común. La comida italiana acá no es corriente. Ajá, bueno, pensé que sí. Mira vos. Doris, yo sigo, digamos, somos ciberamigos, sigo lo que posteas en Facebook, has tenido sos una activa, digamos, habitante del ciberespacio y además estuviste muy activa durante todo el proceso electoral colombiano, compartiendo muchas notas de opinión de la muy buena prensa colombiana. Nos permitió ponernos Sí, alguna. Hay al menos hay algunos analistas bastante más, no sé qué decir yo, ponderados. Lo que pude advertir era que hubo una toma de posición explícita en la disputa electoral entre el uribismo y el presidente Santos. ¿Fue así? ¿Una toma de posición? Por parte del periodismo. ¿De quién? ¿Del ¿no? periodismo? Sí. Me dio esa sensación. Sí, sí, en realidad, bueno, lo que pasa es que muchas de las cosas que yo subía y que compartía eran notas de opinión, entonces, uh-huh. bueno, ahí ya hay una diferencia entre el periodismo de la noticia, el que cubre la noticia y el que escribe semanalmente desde un punto de vista muy, muy específico, ¿no? Y obviamente yo subía las que me eran más afines, ¿no? Que en general es un ala, no sé si decir izquierdista o progresista, pero al menos como más afín a lo que yo pensaba o lo que yo sentía, ¿no? Y hay muy buenos analistas en ese sentido, Antonio Caballero, Ricardo Silva, bueno, varios que viste ahí en el... Y en general el 99-98% de los analistas de opinión, digo, se volcaron a tratar de en la segunda vuelta votar por lo que nos considerábamos el menos malo, ¿no? Que era Juan Manuel Santos. No el mejor, sino el menos malo. Uh-huh. El proceso de paz con en la... En sentido, pues sí. Obviamente de respaldo más al proceso de paz que a las políticas de Juan Manuel Santos, que son neoliberales y abiertamente pro liberales en un sentido económico y de apertura de mercado, libre mercado y todo eso que ustedes también saben también, ¿no? Ahí iba precisamente, ¿fue un parteaguas de la toma de posición de ambos candidatos respecto al tema del proceso de paz con la FARC? Sí, fue en realidad fue un parteaguas en el sentido de que de lo que se le creo que lo que hay es un reconocimiento al presidente Santos de jugarse a fondo por un proceso de paz en un conflicto que ya lleva demasiado tiempo y que ha desangrado muy muy muy muy muy en goteo pues al país. Nosotros tenemos el muy poco honroso lugar de segundo país en el mundo después de Siria de país con mayores desplazados internos y eso se ve abiertamente en todas las ciudades, en las grandes ciudades, donde la mayoría de la gente de clase media, media alta ve el conflicto por televisión, pero sale a la calle y se encuentra con una cantidad de gente viviendo en la calle, de familias enteras, y no sabe de dónde vienen, ¿no? Y la mayoría son desplazados. Medellín es una ciudad llena de gente desplazada, de gente que está en las calles viviendo porque se vienen de los pueblos. Antioquia, el departamento de donde yo estoy, es uno de los departamentos que más ha sufrido la violencia, porque los que sufren el conflicto son básicamente gente en el campo, no la gente de las ciudades, de las grandes ciudades. ¿Perdón? No, seguí, Doris. No, y acá el asunto, el problema de las elecciones es que el voto es voluntario. Entonces, en un país donde, por ejemplo, digo, hay una democracia formal, pero es muy, digamos, uno la puede poner entre comillas en un sentido en que un presidente es elegido, como acaba de ser elegido Juan Manuel Santos, en una segunda vuelta con 7 millones, casi 8 millones de votos, pero el número de desplazados, por ejemplo, son, según cifras oficiales, casi 5 millones. Entonces, digamos que ahí también relativizamos un poco qué tan representativos son los guarismos que estamos eligiendo, ¿no? En las elecciones, efectivamente. En estas últimas horas, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados... No se escucha bien. En estas horas, el ACNUR... el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, sacó justamente un informe donde habla que en el mundo hay unos 51 millones de refugiados y desplazados. Y esa cifra, el 10% por lo menos, es de gente desplazada, refugiados de Colombia. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué sucedió con los movimientos campesinos, que son, como dijiste vos, los que más sufren esta situación con respecto al por un lado, al proceso de paz y por otro, a las elecciones? ¿Cómo jugaron ahí? Bueno, pues en principio creo que hace unos meses hubo un paro agrario bastante importante, en donde el presidente Santos se movió con mucha torpeza, incluso salió en algún momento a decir que el tal paro agrario no existe, y bueno, eso se le volvió en contra. Y fue muy fuerte, fue uno de los bajones más fuertes, porque hasta ese momento Santos casi tenía segura la reelección y todo el mundo estaba dando por segura su reelección. No había contrincante que le llegara en las encuestas cerca siquiera. Y eso le costó muchísimo, el paro agrario y sobre todo su y en vísperas de la primera vuelta, 15, 20 días antes, volvió otra vez, hubo también otro paro agrario, pero ya lo desactivó mucho más rápidamente y creo que llegó a un acuerdo bastante rápido. Y ese segundo paro tenía que ver con que no había cumplido las promesas de que había hecho la primera vez. En realidad es la primera vez donde hay, o sea, en los últimos años, es la primera vez donde hay realmente movimientos sociales importantes aquí en Colombia. No es muy común, no era muy común antes. Igual hubo una gran represión, digamos, hubo muertos y en esos dos paros agrarios. Obviamente la mayoría de los muertos fueron campesinos. Todos estos movimientos, todas estas manifestaciones sociales siempre están teñidas de acusaciones de que la guerrilla se infiltra, de que son utilizados, entonces también eso les ha costado mucho a todos estos movimientos superarlo, digamos, y todavía no se supera. O sea, siempre hay acusaciones y pretextos para reprimirlos en ese sentido. Por eso también, digamos, que yo creo que el proceso de paz y la posibilidad de un acuerdo con la guerrilla movilizó tanto en esta segunda vuelta para darle la vuelta a las elecciones, ¿no? A la reelección de Santos, porque de alguna manera el proceso de paz no va a conseguir la paz en un sentido más amplio, pero sí va a desactivar uno de los motivos por los cuales la izquierda, los movimientos sociales y no han podido florecer, no han podido ser una vía legítima de reivindicación social acá en Colombia. Doris, ¿cómo pensás que va a jugar el uribismo, los derrotados en las últimas elecciones, que tanto se han opuesto al proceso de paz e insiste con volver a la guerra? ¿Cómo va a jugar con respecto a ese proceso de paz en estos años que le quedan a Santos? No hay mucha especulación, ya lo están haciendo, en todo caso hay que tener en cuenta que aunque Santos le dio vuelta a las elecciones entre primera y segunda vuelta, porque en la primera vuelta había perdido por cuatro puntos frente al candidato uribista, que era Oscar Iván Zuluaga. En la segunda vuelta ganó por casi 6%, o sea, remontó bastante. Muchos votos que fueron en blanco se volcaron a él, la izquierda, la centroizquierda, se volcó a él. En todo caso, aunque el candidato que era Oscar Iván Zuluaga salió a reconocer la derrota y todo eso, Uribe inmediatamente salió con toda su arsenal a acusar de irregularidades y se han visto trinos y comentarios en Twitter de gente muy uribista que ya habla de guerra democrática desde el Congreso. Y en las legislativas que fueron hace unos meses, en marzo creo que fue, El uribismo ganó 20 sillas en el Senado y no sé cuántas en la Cámara Baja, o sea que van a ser una oposición muy, muy fuerte, porque además el proceso de paz, los acuerdos que a los que se llegue en el proceso de paz están ya por ley, ya está por ley establecido que van a ir a referendo, o sea, la gente va a ir a elecciones a votar y a aceptar o no los acuerdos que salgan de La Habana. Doris, en país... Entonces, se espera y ya se está viendo una oposición fuertísima dentro del Congreso por parte del uribismo. Doris, un país que tremendo. Empieza apenas, realmente que empiezan apenas el próximo 20 de julio que se posiciona el nuevo Congreso. Doris, un país tremendamente futbolero como es Colombia. ¿Cómo están viviendo ustedes la campaña? Que quedamos incluso de primeros. Sí. ¿Cómo están viviendo ustedes ahí la campaña de Colombia en el Mundial? Primero felices, o sea, la verdad que estamos muy contentos y Pekerman, que es la cuota argentina en nuestro desempeño, es aquí ídolo. Es más, muchos de los votos fueron nulos porque la gente ponía a Pekerman encima de todos los candidatos en la primera vuelta. Hubo muchos votos así. Nadie quería, o sea, fue así. Lo único es que somos terriblemente, o sea, ahí estamos viendo la mezcla de euforia y de violencia que a veces se vive acá, ¿no? Después del partido, el primer partido que le ganamos a Grecia, 3-0, hubo 9 muertos. Y caramba. No sé cuántas, 13.000 riñas y no sé cuántos detenidos. En este último, con Costa de Marfil, ya bajamos a 2 muertos. Así que, bueno, digamos que somos un país bastante eufórico, digamos. Pero felices, está todo amarillo, azul y rojo por todas partes, haciéndole, y yo como siempre estoy con los pequeñitos, estoy feliz también con Costa Rica, y bueno, hoy con Argentina es la única excepción que hago, pero bueno, triste hoy un poco porque el equipo la verdad que no estuvo como muy, muy bien, pero bueno, ustedes ganaron. Y sí, tuvimos bastante amargos, vamos a decirlo claramente. Bueno, Doris, te agradecemos mucho esta comunicación desde Medellín. Siempre es un placer hablar contigo y seguiremos conversando para seguir la realidad colombiana. Somos dos patrias tan, tan hermanadas desde el fondo de los tiempos, Gardel mediante. Gardel mediante, somos países hermanos. Dale de comer al perro. Sí, te van a morder la rodilla. Beso grande. Conversábamos Doris Ellis Bustamante, que está peleando contra el perro, que en este momento está mordiéndole una pata, evidentemente, porque casi no se la escuchaba, periodista colombiana que durante muchos años vivió en Argentina, trabajó aquí, de ahí la conocemos, es nuestra amiga y ahora volvió a su tierra en Medellín. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es Instinto de Conversación. Picture. I am the walrus, lo que suena, ¿eh? No lo digo habla, yo. Qué lindo que habla en inglés. Ay, ah, le sé. Gusta. Ah, qué maravilla, tonto. Yo no los pude Beatles. Nunca. ¿Ah? Es verdad, hablamos la otra vez sobre el sí. tema. Sí, no, no, no me haga recordarlo. No, está bien, bueno, lo dejamos sí, en el olvido sí, entonces. Por favor. Hacemos de cuenta que usted es un perfecto bilingüe. Sí, políglota. Y que, por ejemplo, ah, políglota, mire, sí. yo no llegué a ser. Sí, ¿no? Le hablo santiagueño. Mirá. Rosa diga así, ¿no? Yo soy el jeringoso. Ajá. Poquito, tampoco te hablo de muy de corrido. Poquito, que ninguno se te pasa. Esfuércese. Bueno, este tema pertenece al Magical Mystery Tour, ¿eh? Un álbum que se lanzaba por allí por el 67, por el 1967. Y justamente en este tema, Paul McCartney se inspira en un juego asociado al ruido de unas sirenas policiales que él escuchó una vez desde su casa. Y por eso los acordes del comienzo tratan de emular a esa sirena. Lo que hacía la droga. ¿Vio? Todo esto lo encuentra en este tema. Claro. A Robelli para que venga a hablar de economía y se pone a hablar de independiente. De independiente y de comida. Porque ve el llaverito independiente del auto y dice: ¿quién es el hincha independiente? No, pero dije de buena manera para mí. Independiente fue un gran equipo. Yo he visto el equipo. Fue un gran equipo. Perdón. Fue un gran equipo, dijiste. Fue un gran equipo. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora no es lo mismo que era antes. A ver, los que jugaron hoy. No era Independiente Racing, era Irán con Argentina. Te juro, y no me deja mentir, quienes estaban conmigo en el partido, dije, nunca pensé ver un equipo tan similar a Independiente. Perdón. Usted se quedó tildada con el arquero. No, me quedé tildada. No, ¿por qué quedé arquero? No sé, le gustó el arquero y se queda con... ¿Un equipo tan pendiente de quién? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, un equipo tan pendiente de...? No, tan pendiente no, tan similar a Independiente. En un momento dije, estoy mirando la selección, estoy mirando Independiente. Acá acuerdo con eso. Sí, yo nunca vi un equipo tan parecido a Racing como Argentina. Es verdad. Tienes razón. Te juro, yo tuve un déjà vu la otra semana. Sí. Pero bueno, Robert, le hable de economía, que usted sabe mejor de esto. ¿En dónde estamos parados con el tema de la sentencia de este muchacho tan agraciado Griese, el juez del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, del distrito de Manhattan Sur, también llamado Wall Street? ¿Cómo estamos? Mal. Bien. Que no hay ninguna novedad. Y arrancamos un Robelli clásico. Bien. Digamos, pero mal porque hay una intencionalidad de perjudicar a la Argentina. Yo lo que quiero decir es que hay muchos millones de dólares. La presidenta, cuando hizo su discurso, planteaba el caso de NML Elliott, que es el fondo de Paul Singer, que ese fondo había comprado títulos argentinos sin haberle prestado nunca a la Argentina, sino comprándolo en el mercado de derivados, títulos argentinos, por 48,7 millones de dólares y pretende cobrar 832 millones de dólares. O sea, una ganancia de 1.600% en dólares. Eso ni la droga paga eso. Entonces, hay mucha plata. Y esa plata influye y corrompe. Si uno se toma el tiempo de leer la versión taquigráfica de la reunión que hizo el juez Griesa con los representantes del NM Elliott y del Aurelius, que son los dos grandes fondos que litigaron y que el juez Griesa en el año 2012 falló a favor de ellos, y la Corte de Apelaciones de Nueva York en el 2013 falló a favor de ellos, y ahora, el 16 de junio del 2014, el 16 de junio de 2014, a las 10:30 de nuestra hora, de la hora local, nos enteramos que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no acepta tratar el caso, con lo cual le da lugar a los dos fallos adversos que hemos tenido. Se reúne Gebreza con estos dos representantes de estos dos fondos buitres que litigaron contra la Argentina y ganaron los dos juicios, y el representante argentino. La posición de Griesa es de total subordinación a lo que le dicen los abogados del fondo. Es más, termina fallando ahí que la Argentina, determinando, sin que la Argentina no lo hizo, determinando que la Argentina no puede cambiar de jurisdicción, que si cambia de jurisdicción, eso es reestructuración de la deuda. Por lo tanto, lo que están buscando el juez Griesa, los jueces que fueron convencidos que había que fallar a favor de los fondos buitres de la Corte de Apelaciones de Nueva York, y el no tratar el tema, ustedes dos abogados saben lo que significa cuando no se trata un tema, cuando se deja prescribir una causa o cuando se dice rechazamos tal cosa, con lo cual pone en funcionamiento los dos, no solamente eso, hizo peor la Corte, porque rechazó tratar el tema, pero enseguida dijo que le daba lugar a los fondos buitres de averiguar, que podían averiguar dónde estaban las cuentas argentinas en el exterior. Fue peor. Sí, levantaba la cautelar que impedía embargar. Y también eso fue la Corte. Pero una cosa la Corte y otra cosa la Corte de Apelaciones de Nueva York. Sí. Ellos lo llaman Corte, la Cámara de Apelaciones nuestra. Uh-huh. Pero la Corte de Apelaciones de Nueva York levantó la strike y la cautelar. O sea, el peor de los mundos. ¿Por qué no llevan a esto? Porque evidentemente hay un ejemplo que no quieren que se siga. La Argentina, tanto en el 2005 como en el 2010, negoció en forma independiente, ya que hablamos independiente, forma independiente y unilateral, o sea, a su propia carga. Hubo un señor que se llamó Néstor Kirchner que condujo esos dos planes canje, el 2005 y el 2010, y le hizo una quita del 65% de la deuda, 6-5, un patriota. La deuda disminuyó un 65% del capital y alargó los plazos hasta el año 2038. Eso es lo que castigan. Castigan que la Argentina había salido, era el país que había estado en cesación de pago, un default verdadero, porque la deuda superaba en un 70% del Producto Bruto Argentino. La deuda en ese momento era el 170% del Producto Bruto Argentino y ahora pasa a ser el 43% del producto. Ahora, Horacio, discúlpame, porque vos estás diciendo que quieren disciplinar a todos los gobiernos en situación similar en relación a su deuda externa que la Argentina. Esto fue el pronunciamiento de la Corte Suprema Norteamericana. Pero por otro lado, el gobierno de Obama y además el Fondo Monetario Internacional salieron a criticar el fallo, a ponerse de algún modo en el lugar de la Argentina. Porque es gratis, es fácil, no tenía que hacer nada. Acá, digamos, el capitalismo tiene muchas caras, como la ira de la mitología griega tiene muchas caras. Vos le cortás una cabeza y salen dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, no tenía necesidad Obama de quedar mal con Argentina. Hasta el fondo le sale gratis. Porque, total, el que queda como malo es la justicia. Y la justicia no puede ser mala porque ustedes son abogados y saben que no hay nada. Siempre es buena. Bueno, entonces, como la justicia no puede ser. La justicia. Pero no es solamente un problema de castigar a Argentina, es un problema de mucha plata. Date cuenta que la Argentina. Ellos quieren. Hay una segunda instancia que es la cantidad de dinero que está en juego en esto. Si estamos diciendo que el fondo NM Elliott puso 48,7 millones y quiere cobrar 832 millones de dólares, de 48,7 a 832 millones de dólares, ahí hay un negocio muy grande. Para ellos negocios son negocios. Entonces, como es un negocio muy grande, ¿por qué quieren el default argentino? Porque Paul Singer tiene un seguro, se llama en inglés CDS, que es un seguro. Si entra en default, si un país entra en default, ellos cobran un seguro. O sea que Paul Singer no solamente quiere cobrar, poniendo 48,7 millones de dólares, cobrar 832 millones de dólares, sino que además quiere cobrar el seguro, por eso quiere que la Argentina se declare en default. De hecho, ellos han sido así al default, decimos. Vamos al default seguro. Mira, yo he quebrado en dos veces en mi vida, por malos negocios que uno ha hecho. He quebrado dos veces en mi vida. Vos tenés tiempo tenés. Lo que no tenés es plata. Había toda una chequera con 50 cheques, había pagado. Aún tenía un pequeño negocio de venta de artículos de camping y vendí y compré carpa, bolsa, ruin, cosas que vendíamos, y había chequeado, o sea, con cheques podatados, y no tenía un peso para recuperar los cheques. Entonces, la situación argentina es exactamente lo mismo. Tiempo tenés. Tenés tiempo hasta el 30 de junio, un mes más hasta el 31, pero tarde o temprano vamos al default, porque hay un interés manifiesto de Paul Singer y de los fondos buitres que la Argentina defaultee por una cuestión económica, porque cobra el seguro. Ellos pertenecen. Yo una vez lo critiqué duramente a Alfredo Zayat, pero reconozco que la nota hoy fue muy buena de Alfredo Zayat en Página 12 de hoy, si me dejan hacer la publicidad y reivindicarme con Alfredo Zayat, que tiene una posición bastante obsecuente con todo lo que hacía el gobierno. Sin embargo, hoy se está relanceciendo, Robelli, lo veo que está. Sí, Robelli, saco bastante. Sácalo bastante, también, sácalo bastante. No sé, haga lo que quiera, pero carácter, no nos preocupa. Bueno, pero quiero reivindicarme con él, porque hoy estuvo muy bien en la nota cuando demuestra claramente el Producto Bruto en el mundo se calcula en 72 billones de dólares. Estados Unidos tiene 14,3 de esos 72. Pero los derivados, O sea, los títulos que son 720 millones, 720 billones de dólares ya son 10 veces más que lo que producimos de bienes por año. La cantidad de derivados que hay. Ese es un negocio. ¿Quién administra ese negocio? Es la Asociación Internacional de Derivados, de todos estos títulos, que en inglés es ISDA, ISDA. Dejemos el inglés para otro, bueno, otra inglés ocasión, para otro momento, acá tenemos la señora, y sigamos con el tucumano. Con el tucumano básico. Con el tucumano básico, estos derivados, ¿quiénes son los derivados? ¿Quién maneja los derivados? Los grandes bancos, los grandes bufetes de abogados, las grandes compañías de deudas, y como no podía ser de otra forma, los fondos buitres, entre ellos Paul Singer en persona. Ellos son los que dicen si un país incurrió en default o no, entonces la aseguradora le tiene que pagar. O sea que Paul Singer no va a perder un peso, ¿no? O un dólar, mejor dicho, no va a perder un dólar y va a ejecutar. Por eso vamos al default, porque no hay ningún interés de la otra parte de negociar. Hoy ayer en el Día de la Bandera dijo que tenemos toda la instancia de negociar y vamos a acordar con el 100% de los acreedores. Pero es la voluntad de tu parte, no la de ellos. Por eso estoy convencido de esto, por eso lo afirmo con tanta certeza. Horacio, docencia, ¿qué son los fondos derivados? ¿Qué son los bonos derivados? El caso de la crisis de la securitización lo demostró. Vos tenés una hipoteca, entonces si se hipoteca, vos tenés una hipoteca con un banco. El banco agarra y descuenta la hipoteca en otro lado. Ese es un derivado. O sea, cuando deriva, viene a derivar activo. O sea, vos tenías una hipoteca, estabas comprando un inmueble, bueno, el banco te puede financiar más eso y agarra y le vende. Ellos compran todo ese derivado, todo esto, porque ganan una comisión y ganan intereses más altos que si fuera una segunda hipoteca, siempre mucho más caro el interés que la primera hipoteca. Entonces el derivado es lo mismo, está cobrando más intereses y más comisiones. Ganan con esto. Y a la Argentina la tiene agarrada porque la justicia está fallando a favor de ellos, va a fallar siempre a favor de ellos. En mi opinión, decíamos que como la IDA tiene varias cabezas, el capital financiero, que es el que tiene centro en Estados Unidos y es el que estamos sufriendo nosotros, este es el que nos está buscando para que defaultemos y que Paul Singer y los demás fondos buitres cobren el seguro del default. Pero te quiero decir otra cosa. En realidad, la Argentina no puede pagar. Una, porque no tiene la plata, pero además si paga, se gatilla la cláusula RUFO, también en inglés, pero que significa que tanto en el 2005 como en el 2010 habíamos puesto como fecha hasta el 31 de diciembre, el 2014, hasta el 31 de este año, de que vos no le podías dar mejor condición a nadie que lo que le diste a ellos. Por lo tanto, si vos le pagás un dólar, le estás pagando en efectivo y te van a obligar a pagarle de la misma manera. Entonces, el default va a ser real. El default que tenemos nosotros es un default provocado por el juego de grilla y por el fondo buitre, por los fondos buitre, y que reclamaron que son el Aurelius, el NML Elliot y 15 fondos buitres argentinos, 15 argentinos que tienen dentro de los 1.330 millones de dólares, es la mínima parte, pero están 15 fondos argentinos, están haciendo defaultear a la Argentina para que estos cobren el seguro y para que quede claro que uno puede tener una independencia de criterio de lo que hace el sistema capitalista y el destino que nos deja a nosotros como país. Esto es bastante cínico, porque Grieza reclama una cláusula pari passu, esto es que se trate a los buitres, que son minoritarios en igualdad de condiciones, al 90% y pico, que acordó la quita y la refinanciación, pero el pari passu ahora sería reclamado, lógicamente, antes que se dispare la cláusula gatillo, por aquellos que sí cerraron, ¿no? Exactamente. Por esa condición de pari passu, de igualdad de trato, van a hacer que si vos le pagás, la Argentina va a hacer esa estupidez. Hecho, no quiero poner nervioso a los oyentes, la Argentina puede hacer esa estupidez, porque eso lo podría hacer Menem o algún otro responsable acá. Pero a este gobierno ha tenido muchos errores en la negociación. Yo divido claramente la negociación en dos etapas, mientras vivió Néstor y después. Esto para mí es clarísimo. Estuve en el gobierno y sé lo que digo. Mientras vivió Néstor una cosa y después. Pero no va a ser esta estupidez de volver a la deuda hacia atrás. Porque date cuenta que si se gatilla esto, si vos le pagás en efectivo como pretenden ellos, o un bono, un título como le pagaste a Repsol y YPF, todo el mundo va a querer ese título. Y la deuda nuestra última fue 201.009 millones de dólares al 30 de septiembre, la última dato conocido, al 30 de septiembre de este año. 201.009 millones de dólares. Bueno, esta deuda pasaría a ser tres veces más, porque vos tenés que reconocer el capital de la quita que le hizo Néstor Kirchner, conduciendo Néstor Kirchner en el 2005 y el 2010. Estas quitas fueron en mayo del 2005 y en marzo del año 2010, con Néstor Kirchner en persona, independientemente de que estaba Felisa Micheli o Roberto Labaña o Vudú, quien haya estado, era Néstor Kirchner el que manejaba los hilos y el que daba las órdenes. Doy fe, estuve en el gobierno en ese momento y puedo atestiguar de lo que... Y aparte estuve con funcionarios de primer nivel que estuvieron con ellos, Roberto Feletti, Guillermo Moreno, ninguno de ellos me mentiría esto porque saben que es verdad. Era Kirchner en persona, no iba porque él no habla inglés como habla acá la señora, y tampoco comía con cuatro vasos, ni tres cubiertos, ni nada por el estilo. Dicen que lo invitaron una vez a una comida en la Uya, le dieron un vino bueno y le puso Coca-Cola encima, o sea, esta cosa. Era blanco, pero tenía corazón de negro. Ese blanco que tuvimos nosotros, tuvo corazón de negro, fue una cosa. Y cuando se murió él, porque es mortal, como somos todos, la cosa cambió. Y fueron ingenuos. Este pibe, que si lo que es un pibe, porque vos lo ves con esta... Es el momento en que Horacio Robelli comienza su invectiva contra el ministro Axel Kicillof. Tendríamos que poner una cortina. Pero es verdad, chocó la separador. Tendríamos que hacer un separador para Axel Kicillof. Sí, ¿no? El momento que viene Robelli. Pero dale, Robelli. No se reprima, haga. Kicillof este se equivoca, cree ingenuamente, él estuvo haciendo buena letra pagándole... Le pagaste al Shadi, con lo cual después vas a tener reclamo de los que nosotros que no cobraron del Shadi, porque vos le pagaste a 5 juicios del Shadi, pero tenemos como 30 más. Le pagaste 5 juicios perdidos en el Shadi. Le reconociste la deuda del Club de París, 9.300 millones de dólares, y le entraste a pagar, pero reconociste la deuda, 9.300 millones de dólares. Le pagaste a Repsol YPF con un bono, que es lo que quieren ahora que le pagues a los fondos UTE con un bono a 30 años, pero ese bono, el capital, en ese momento no estábamos en default, entonces la quita que tuvieron... El valor actual de ese bono fueron los 5.000 millones de dólares. Dieron un bono por 8.000 millones de dólares a 30 años, pero el valor actual, por la tasa interna de retorno que tiene el bono, significaron 5.000 millones de dólares. Como se lo dieron a Grupo Fau agarró, lo vendió y agarró los 5.000 millones de dólares. Quieren hacer lo mismo con pagarla así de esa manera a los fondos buitres. Terminó con un tono así... Como anticipando el segmento que se nos viene, así tanguero, terminó como abajo. Robelli, o sea, ¿el dilema sería default técnico o default técnico? Ya, sí, es cuestión de tiempo. Te digo lo mismo, me pasó a mí. Vos podés, la ves venir, digamos. Es una cosa, es vos veías una que crónica. Se iban los cheques y las carpas. Sí, que mi mujer también se iba, porque cuando caes se te van todos. Bueno, pero tus mujeres se van. Ellas pretextan no. Que se van porque te fundís. La experiencia... Ellas se van porque te conocen. Pero escúchame. La experiencia que tengo yo, he llegado en curda a mi casa, me he perdido 3 días, todo me ha perdido. Pero cuando quebré, se acabó nuestro cariño. Agarraron los petates y se rajaron. ¿Cómo le agarpaste a la gente con bolsa de dormir, con cantimplora, con tuve que malvender todo. Fue un desastre. Por eso sé lo que vivir esto. ¿Y vos asesorás a gente para que sobrevivas? Me meto, pero la experiencia sirve. O sea, yo de la claro. Derrota, yo no me pongo... Kicillof también quebró. Tenía un restaurante y quebró. Es un inútil. Tenía un restaurante y quebró. Yo soy inútil, pero lo reconozco. Este inútil tiene un... Pero no solamente quebró, sino que ahora se pone... Este pibe, es verdad lo que hizo. Hoy leía una nota... Pero discúlpame, vos estás diciendo que no tendría que haberle pagado ni al Club de París, a nadie. A nadie hasta que la Corte Suprema... Si vos sabías que la Corte Suprema te iba a hacer esto. Y al final, porque te iba a dejar hacer todo. Está bien, y entonces viene el default. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es el escenario? El único escenario que tiene es... Nosotros estuvimos en default. Nosotros estuvimos en default desde el 31 de diciembre del año... Perdón por la euforia, pero esto no, realmente es edad, muy lamentable. Comprendo, sí. No, y vos estás emocionalmente inestable hace tiempo. vamos, no sean milanes. Pero otras mujeres después, quebré ahí. La última vez que quebré fue en el 95. Vos hablás con la autoridad que te da el fracaso. Bien. Bueno, exactamente. Eso es lo que entonces, quiero decir. El fracaso es la madre del éxito. No tuve éxito nunca. Pero el fracaso... Pero me permite prever... prever cuando estos pibes hacen... O sea, era obvio que estaba haciendo una estupidez. ¿Cómo las...? Néstor jamás hubiera hecho... Lo hubiera echado a patadas. Conociéndolo como lo conozco, lo hubiera echado a patadas. Y yo, pibe, vos manejá la calellita a la vuelta y a ver si sacá la sortija. Porque realmente no podés tener la inocencia que tuvo. Y no fue el cholo. La inocencia que tuvo de pagarla todo, haciendo una letra, creyendo que así, dándole la idea que te ibas a redimir, uno es alcohólico siempre. Por más que llegué a tomar una semana, ¿sabes? Que a 14 días, 15 días, 16 días, volvés a tomar. Entonces, esto es así. Este pibe chico, y tenía que haber hecho una experiencia antes de haber llegado a ser ministro de Economía. Y lo peor, es lo peor de lo peor, es que le dan la posibilidad de administrar una situación tan frágil como esta y perder el logro que se hizo de quitarle... El 65% del capital de deuda. ¿Quién es un patriota? ¿Quién con esto pasó a la historia de la Argentina como un patriota por haberte diminuido? Yo quería hacerte una preguntita y es: ¿llegamos al 31 de diciembre con el default o sin el default? Sí, llegamos en el default es el 31 de julio. esto te lo digo a la fecha ya. ¿Ahora? Sí, sí, el 31 de julio estamos en default. Estamos en default técnico porque el 30 de junio vas a querer pagarle. Entonces, vence 900 millones de dólares el 30 de junio. Vas a querer pagar 228 millones de dólares, que los acreedores están en Nueva York, le tienen que pagar 228 millones de dólares, y el juez Grilla te lo va a embargar porque va a decir que la condición de pared paso hay que pagarle a todos. Entonces vos no vas a poder pagarle al otro y te dan un mes más de... Ustedes son los abogados, te dan un mes más de gracia. El 31 de julio estamos en default. Ahora, si te quedás, vos sos tanguero. Sí, me encanta el tango, por supuesto. Relájate. La situación es para relajarse. Tomate una grapa. Un Valium hay que tomar acá. Tomate una grapa. Tomate un vino. Acá no tenemos, pero podemos conseguir. Sí. Vino hay. Vamos a la tanda y a la vuelta, solo en un ratito nomás, un poco de tango acá, ¿eh? Instinto de conversación. Fénix Crows y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Fénix Crows y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Ah, se nos pusimos románticos. Muy bien. ¿Qué es la música de Don Johnson? Era, ¿no? La anterior era Division Miami. Del Padrino. Pero una versión slasheada, podríamos decir. No, pero esto que estaba ahora. No, esto Beatles. Es Oh Darling. Los Beatles. Darling. Diga Darling de nuevo, por favor. Darling. Qué lindo pronuncio, ¿no? Sí. Del álbum Abbey Road. El Padrino, pero con una cosa así. Es un Padrino furioso. Emma Power. El Padrino Power sería. Bueno, ponele. Amigo Robelli, yo no quiero con que esta música lo ponga a usted, lo enerve más contra el ministro de Economía. No, pero por suerte ahora vamos a escuchar tango y eso nos serena. Sí. La situación, digamos, la situación es manejable. Nadie se muere por un default, y menos como el default que nos inventan a nosotros cuando la Argentina tiene capacidad para pagar y tiene voluntad para pagar. Lo único que quería aclarar es que nosotros ya estuvimos en default, ya hemos vivido esto. Y lo hemos vivido desde el 31 de diciembre de con Rodríguez, el 31 de diciembre del 2002, del 2001, hasta mayo del 2005 cuando entramos a pagarle el primer canje. O sea que tuvimos todo ese periodo. Y es más, la Argentina creció. Había caído muy fuerte en el año 2002, pero después creció, y entre otras razones creció, porque el Estado no se tuvo que hacer cargo de pagar, como estuvo pagando después todos los años, entre capital e intereses, 15.000 millones de dólares por año. Como no tiene que pagar esa suma la utilizó para obras de infraestructura, obras energéticas, gasto público, aumentar la demanda, y la Argentina salió de la crisis. Vamos a estar en default, forzado por los fondos buitres, por el juez Griesa, por el capitalismo financiero internacional, pero no es la muerte de nadie. Vamos a triangularizar las operaciones de exportaciones. No hay un solo capitalismo. China, la República Popular China y Brasil, que son nuestros principales socios comerciales, van a aceptar gustoso comprarnos. Eso sí, los buques, los camiones, todos van a ser brasileños o chinos. Bueno, nosotros vamos a tener que pagar el seguro del frente a ellos. Nos va a ser más caro importar y más caro exportar, pero vamos a poder comercializar igual y vamos a tener superávit igual. Acá el problema es no tanto los fondos buitres de afuera, sino los buitres de adentro, que aprovechen la situación para hacer derrapar al país como lo hicieron en el 2002, porque ellos van a decir que esto se terminó todo, que como si nosotros no tenemos que depender de los fondos buitres. Y si no queremos pagar la deuda, no pagamos porque tenemos otro tipo de integración internacional y otro tipo de comercio. Lo podemos hacer, podemos demorarlo. Y esa es nuestra carta fuerte para después sentar a los buitres después del 2 de enero del 2015, después que la cláusula de Rufo se cumpla, y decirle, señores, esta es la verdad. Ustedes quieren cobrar, bueno, veámonos cómo le podemos pagar. Muy bien, no sé, que no es tan difícil la situación. O sea, como decíamos recién, peor es casarse y vivir con la suegra. Bueno, no va a emprender ninguna otra aventura comercial, Robelio. No, tengo 61 años, ya estoy jubilado, hermano. Ahora vamos a escuchar Tango del Bueno, del amigo, y con eso vamos a tener algo. Usted no se va a retirar nunca, Robelio. Yo usted se queda. Yo sé cómo es. Usted no se retira. De acá no me retiro, acá me voy a quedar. Escúchame, ponen siempre esa música horrible que ponen. Una vez que está en tango. Una vez que está en tango. Son horribles los Beatles. Cross, después lo tratamos. Vamos a ver qué hacemos con este señor Robelli. Pero parece mi abuela que me llega ese tachín, que escuchás. ¿Por qué no me haces una diatriba contra la música moderna ahora, ya que estás? Está despedido ahorita. Por favor. Si le ponemos un reggaetón, ponele. Sí, un piadoso silencio. Está condenado, Robert está condenado a la mudez ahora. No. Sordo ya es. Ahora es que hay que condenarlo a callarse, ¿no? Dígame, ¿Tucumán va a prestar barcos para el comercio exterior? No tenemos ni... Es cierto que no tienen, no tienen mar. El río nuestro, el río Salí se cruza caminando. Escúchame, Robelli, ustedes son los principales exportadores de limones del mundo y no fabrican limonchelo en Tucumán. Tiene un problemita para poner valor agregado, ¿no? Sí, es verdad. Producimos azúcar y no caramelo. Sí, todo eso es cierto. Y ron no producen. Tremendo. El ron es peor todavía, sí. No, el ron que hay te puede jugar la vida. Pero, ¿sabes? Si producimos ron, no laburamos nada. Ya tenemos en el estudio con nosotros a... Vamos a ver si lo pronunciamos bien. Qué desafío esto, ¿no? Brian Chambuleiron. ¿Será? ¿Lo habré dicho bien? Ahora, parece que sí. Parece que sí. Hace gestos como de aprobación. Bien, bien. Después del informativo... 8:50. ¿8.75? No, lo suyo 50. Es en inglés, esto suena a francés. Después vamos a comenzar nuestro diálogo preguntándole este tipo de cosas. ¿Será el nombre artístico o será el nombre de verdad? No te puedes llamar así. Si te llamas así, y ya... francés, le ponen no. Brian, se llama Brian. Con las minas arrancá, escúchame, toca la guitarra y te llamás Brian Chambuleirón, arrancá como 300 metros adelante. Esta es la verdad. Así no vale. Así no vale. Radio Noticias del Plata y a la vuelta, Targo. Hasta la medianoche. Tratamos de agotar las aristas de un tema, pero sin agotarnos nosotros. Instinto de conversación por Del Plata. Y dice que invita empanada, pero echemos este envión. ¿Vos de qué crees? No, sí, sí. ¿Vos de qué crees? Jansón. No puede ser tan primitivo este muchacho. Jansón, ¿de qué querés las empanadas vos? De Roquefort. De Roquefort. Con esa acidez que tenés, sí, no, Roquefort. No, no, vos sí, Ale, ¿de qué querés? De Ubasal, yo con jamón y queso estoy bien. ¿Ustedes, chicos? A mí me gusta la de humita. Ah, humita, caramba. Mira, todo eso. ¿Francesca? Carmen. Ah, muy bien. Robert, ¿y vos? Nada, vos no comés, no te lo he permitido comer. Bien, señores, bienvenido. Brian Jambolegrón, ¿está bien dicho así? Sí, está bien. ¿Brian o Brian? Brian, el Brian mejor, ahí se ajusta más. Brian. Realidad, ahora hay muchos Brian, entonces este, sí, es un problema. Tengo que estar aclarando, la verdad que es realmente, ha habido una invasión de Brians hace los últimos años, en mi época. Pues, este, no, era único prácticamente el nombre acá, no había. Entonces, este, seguía además identificable. Ahora tengo que estar aclarando porque, bueno, es como... ¿Y el apellido no lo tenés que aclarar? No, el apellido es facilísimo. ¿Pero ese es tu nombre o es un nombre artístico? Es verdad. Es mi nombre posta. ¿Y servía para con la viola? Para ¿Te daba una ventaja? Y el apellido más o menos... No quiero incomodarte, generarte una situación. Claro, tengo acá que... Comprendo, sí. Claro, mi pasado... Se puede mentir, ¿no? Se puede, sí. Si se complica, miento. No perfecto, no, claro, desde luego. Mientras sea lindo, se puede mentir. No, si yo toqué la viola siempre. La verdad que un poco también. Yo creo por eso, también porque le gustaba a las chicas, todas esas cosas. Y después tratás de reproducir eso, digamos, a lo largo de tu vida. Y ya después, bueno, tenés que empezar como a darle otra forma, ¿no? Pero sí, yo era bastante ganador con la guitarra. Esos recreos, ¿no? Esos recreos, sobre todo, de tirarse así al costado con los amigos, los rockeros. Yo era bastante rockero en esa época, lamento informar. Pero y bueno, me gustaba mucho, qué sé yo, a la época de tocar sui generis, todos esos temas, ¿no? Pero siempre muy afecto de todos modos a la música popular, a las músicas populares en general me gustaba mucho. Tenía así como varias cosas. Por un lado tenía mi formación académica que le iba llevando así en paralelo a mis locuras así de adolescente. Después las locuras de adolescente propiamente. Y después un gusto particular, por ejemplo, por la música renacentista, me gustaba mucho, la música latinoamericana, aparte una época también donde se escuchaba mucha música latinoamericana, ¿no? A partir de toda esa cuestión así más contestataria, todo ese folclore tipo Quilapayún. ¿Vos tenés qué edad? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 50. Ah, acá, más o menos en el target nuestro, o sea, sos... Estamos ahí, sí. Post Malvinas. Exacto. Post Apenitas. Apenitas. Una generación antes de la mía ya los convocaron. Uh-huh. Así es. Que no fue mi caso porque soy francesa, además tengo la nacionalidad francesa, no la argentina. Trashumante, ¿no? Has andado mucho. Bastante. Naciste en Francia. En Francia. Sí, en París. ¿Y cómo llegaste acá? No, mis viejos eran argentinos. Ajá. Claro, entonces, digamos, nací a los 5 años, pues, estaban estudiando allá. Entonces se volvieron para acá. Y yo venía atrás. ¿Artistas tus viejos también? No, nada que ver. Físico, mi viejo, semióloga, mi mamá. Mira vos. Sí, todos acá, sí, del palo académico, ¿no? Un poco sí. de esa clase académica. Y bueno, entonces siempre, como muy rodeado, siempre de gente, viste, vinculada como a la cultura, al arte, eso como que mame mucho de chico. Eso, y bueno, ahora la verdad es que me viene bárbaro, porque llevo eso, lo porto, digamos, encima, ¿no? Muy caracol. El microclima familiar es muy determinante, ¿no? En el nacimiento, en la irrupción de un artista. La sensación es que siempre quien tuvo padres vinculados con la actividad intelectual, artística, que suelen ir de la mano, sí. Ciencias duras, sin embargo, receptivos al arte, me decís vos. Sí, muy buena onda. Mi viejo me apoyó, la verdad, en todo momento. Eso hace las cosas más fácil. Sí, fabuloso. Sí, si hubiera querido que yo fuera ingeniero. Pero vengo también de familia donde, digamos, hay una especie de mandato ingenieril por otro lado, ¿no? Podría haber sido el caso, pero no lo fue. Muy. Aparte yo mostré dotes, digamos, musicales de muy chiquito. Enseguida ya estaba tocando la guitarra, en las reuniones familiares, estaba como toda esa cosa muy, muy presente. Me interesaba por la música, estudiaba, formaba grupos, agrupaciones, con mis amiguitos del de ahí del barrio, de la escuela, estaba en el conjunto folclórico, en el coro, qué sé yo, hacía como todas esas cosas. Y además tocabas Spinetta, me imagino. No, Spinetta, vos sabés que no tuve mucha onda con Spinetta. Nunca lo entendí mucho. Me parecía como un poco excesivamente psicodélico, yo como más, un poco más terrestre en eso, más agarrado a como me gusta Machado, por ejemplo. Oh, qué lindo. Un poeta así como que, pero que son más como, tiene un simbolismo como más comprensible, más, no sé, más asible. Hablando de lo telúrico, Brian, sí. Yo te descubrí probablemente tardíamente, pero lo conversamos fuera de aire con Glorias Porteñas, ese formidable espectáculo ahí en la Trastienda, creo que lo vi como 3 veces. Eso rescata desde lo visual, desde lo teatral y desde lo musical, toda una base muy importante de la cultura popular argentina. Sí. ¿Vos te identificás con eso? Claro, para nosotros fue como un flash, porque la verdad es que no proveníamos, si bien teníamos conocimiento del tango, teníamos a parientes, gente, digamos, que lo había cultivado, escuchábamos, teníamos conocimiento, no teníamos una experiencia artística al respecto, ninguno de nosotros, ¿no? De ese grupo. Y cuando pues todo fue un llamado, en realidad, de Soledad Villamil, que me llamó, me dijo, mira, Brian, estamos cantando con Rita Cortés, queremos armar unos temitas. Empezó así, vamos a armar unos temitas, y la verdad es que necesitamos a alguien que haga una dirección musical y qué sé yo, no te prendés, te gustaría, qué sé yo. Le digo, sí, fantástico, me encanta. Entonces ahí nos juntamos los tres y empezamos a trabajar. Y ahí se dio que todos los temas que habían elegido eran temas de los años 30, y esos temas, entonces después se fue como ganando terreno en la cuestión teatral. Lo teatral empezó a entrar, digamos, en eso. Uy, ¿qué tal si nos vestimos tipo años 30? Hacemos como un espectáculo así, medio de, como si fuera un varieté de los años 30. Ahí estaba Pompeyo Audivert, también, que hacía los monólogos, que eran unos monólogos delirantes, que él había hecho ya en Postales Argentinas, dos de ellos. Le sumó uno de Parravicini, que era fantástico, un humorista increíble. Y se empezó a armar, y realmente nos transformamos un poco, viste, esas cosas que ocurren, que exceden un poco la... Está bien, ensayamos un montón, era muy bueno, pero también un poco que nos pasó que éramos como el ojo de una tormenta, de algo que estaba pasando, que nosotros, bueno, simplemente, que si captamos eso, lo hicimos, y entonces fue un fenómeno, ese espectáculo fue un fenómeno, ¿no? La verdad es que fue increíble. Y para mí fue bárbaro también artísticamente, digamos, fue una plataforma fabulosa de despegue y de autoconfianza. ¿Vamos a escuchar algo? ¿Qué rescatas de aquella época? Y de allá, qué sé yo, de esa época, por ejemplo, el dúo con Cataño era fabuloso, sí. Con Silvio Cataño. ¿Y el bandoneonista? El bandoneonista era le decían el buitre Sosa, Carlos el buitre Sosa. Teníamos todos de seudónimo. Inclusive las composiciones que hacíamos las firmábamos con seudónimo, con un seudónimo de la época. Yo era Tilio Calostro, por ejemplo. ¿Qué nombre? Tilio Calostro. ¿Qué nombre? Sí. Y el otro llamado Fido de la Sopa y el buitre Sosa. Éramos muy gracioso, el trío era muy gracioso. Era fabuloso. Bueno, ¿qué querés hacer? Y puedo hacer, a ver, espera, vamos a hacer. Voy a hacer una cosa de Gardel, espera. Ah, qué lindo. Medio campera, vamos a empezar por el campo. Quisiera ser golondrina. Quisiera ser golondrina que vuela azotando el viento, para ir ansioso a decirte que es mío tu juramento. El Gardel que no llegó todavía a Broadway, ¿no? el Gardel criollo. Sí, esta canción igual es una versión que hice, en realidad sí, porque este tema es de una película. Y yo le hice una versión, o sea, lo que pasa es que Gardel lo hace con esas orquestas, viste, con la de Tucci, allá las que con las que grababa en Broadway. Ah, este es de Broadway. Claro, de esa época. Ajá. Pero yo la traje de vuelta, porque en realidad lo que Gardel descubre en las épocas de las películas, es muy interesante, es que los temas camperos son canciones universales de alguna manera, que arregladas de una manera así, viste, un poco más tipo comedia musical, quedan fenómenos. O sea, los temas camperos quedaban bárbaros en una película, como temas de película. Estamos conversando con Brian Jamboleirón. Después de la tanda seguimos conversando. Félix Crowes y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas. Y componía este muchacho, ¿no? Vos hiciste El Camino de Gardel, pero más o menos. Y El Camino de Gardel un poco después, ¿no? Más tarde. Vine en barco, eso sí. ¿En barco? Es una excentricidad. Uno de los últimos viajes que hizo el Louis Lumière, que era un barco de pasajeros, que existían antes los barcos de pasajeros, pero no crucero. Ajá, un sí, barco, sí, te sí, tomabas sí. El barco y llegabas, claro, en 15 días, viste, podrido, pero nada, había, qué sé yo, muchos amenities. Caramba, muchas parejas nuevas. Claro, todo tipo así. De encuentros. Y ahora estás arrancando por otro lado, ¿no? Estás sí, en el espectáculo. Ahora, ¿por dónde vas ahora? Estoy yendo, bueno, ahora voy a España. El mes que viene voy a España. Voy a hacer una gira ahí, sobre todo por Cataluña. ¿Estás presentando material nuevo? Ah, bueno, estoy acá ahora, claro, en sí. Buenos Aires, sí. Estoy presentando en un lugar que además que es muy... Estoy festejando 15 años de carrera solista. Ese es un poco el leitmotiv, de donde todo sale hacia donde todo vuelve, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso hago una especie de recorrido un poco autobiográfico, digamos, de todos los espectáculos que hice, de los lugares que visité. Estoy incorporando también canciones extranjeras. Estoy cantando ahora canción francesa, hago cosas en portugués también. Un poco un homenaje a todos los lugares donde abrevé. Así musicalmente, ¿no? Las geografías, geografías, digamos así, podríamos decir, reales y musicales también, ¿no? Donde yo justamente me nutrí. Incluyendo folclore. Nuestro. Incluyendo folclore, claro. Y estoy haciendo una cosa muy linda, estoy haciendo una zamba de Carlos Di Fulvio, que es guitarrero, muy preciosa, que me encanta. Pero no sé si hacerla ahora porque... me faltan los guitarristas que hacen cling, cling, cling, cling, cling, y es tan lindo que me da pena. Está faltando, perfecto. Me da pena, me da pena. Y el... ¿Cómo si vos tenés que verte como artista ahora, ¿consideras que esa es una buena síntesis tuyo, este recorrido que estás haciendo sobre música francesa, sobre tango, sobre algo de folclore? ¿Este es el que sos vos? Sí, yo creo que soy, sí, finalmente es como un pedazo de cada cosa y todo a la vez, ¿no? O sea, esa sensación tengo, ¿no? De haber llegado a un punto en que puedo... Que no me es extraño interpretar de repente una samba, es tan mío como hacer un tango o hacer una canción francesa o una cosa también en portugués o un bolero, que yo, viste, como que un poco trato de resumir en mi estilo un poco todo eso, ¿no? Nadie más argentino que un argentino que viene de París. ¿Dejaste de lado completamente lo que es, se puede llamar, rock nacional? Y un poco sí, pero sin embargo, un poco sí, pero un poco no, porque a la vez también encontré... había un pibe, Bacal, ¿lo conocen? ¿Cómo se llama? Carlos Bacal, creo. Que es, bueno, lo escuché el otro día porque participó de un disco de Acho Stoll, no sé si lo conocen, de La Chicana. Dacal, creo es. Dacal, uh-huh. Exactamente. Sí. Pablo Dacal, uh-huh. Pablo Dacal. Gracias. Y él, y encontré en él, en realidad lo cuento como anécdota, pero encontré una manera de repente de cantar él es del rock, viene del rock, pero que se me emparentó muchísimo con una... O sea, me parecía que era como un estilo de cantar que podía... como que podía abonar un poco también el estilo así popular en el que yo estoy. Inclusive le robé un poquito el estilo en una interpretación de una milonga. De Acho Stolkes, de La Chicana, que está incluida en el último disco. Un gaucho bajo la lluvia, ¿a dónde quiere llegar? El caballo tiene frío, el gaucho tiene el puñal, la pampa tiene caminos, lo que no tiene es final. Y el caballo no se sabe cómo sabe a dónde va, ya pasó bajo sus cascos tantas leguas para atrás, hay una esfirencia y media. Se ha dejado de quejar. La ira ira ira ira. Pampa mía. Me voy para no volver. Saco a Gardelo. La ira ira ira ira. Pampa mía, me voy para no volver. Estamos hablando de La Chicana, que es una apuesta audaz y ya consagrada, por otro lado. Tiene unos cuantos años de rodaje. No deja de ser una música muy potente y desafiante. ¿Cómo ves el tango hoy? Mira, me parece que está en un momento, bueno, es imposible no ver que está en un momento bueno, ¿viste? Como de crecimiento, de búsqueda, de deseo, ¿viste? Como que los artistas desean hacer tango, lo quieren hacer y lo hacen y buscan y inventan lugares, inventan públicos. Porque en realidad muchas veces el tango no tiene un público así genuino, masivo. Hay que inventarse los espacios, los lugares. Y hay infinidad de agrupaciones, infinidad de propuestas diferentes que, digamos, que cubren un abanico así realmente muy grande. Cosas que pueden ir desde el rock, por ejemplo, una cosa tipo Melingo, ¿viste? Que es como una canción así medio teatral, un poco... sí, yo diría teatral, básicamente, ¿no? Como de un personaje. Hasta, qué sé yo, ¿viste? No sé, Ariel Ardit, ¿viste? Que es una cosa así clásica, pero de muy buena factura. O sea, eso es lo interesante, digamos. Como que hay muy buen nivel muy buen nivel en todo lo que se hace. Se hace con muchísima seriedad, con muchísimo respeto, con mucho deseo de búsqueda, de recuperación, de elaboración, de reelaboración, de actualización también, ¿no? La verdad que yo estoy sorprendido. Yo cuando empezamos nosotros éramos, ¿viste? No sé, estaba El Arranque, Lidia Borda, Luis Cardey, que era como el que medio, ¿viste? Iba llevando adelante toda la gente. Digo de los nuevos, ¿no? Porque después estaba ese otro tango, ese tango que un poco tuvo que sobrevivir en cuevas, digamos, ¿no? Y en lugares que se hizo un medio vampiresco, ¿viste? Pues tiene una estética así como un poco kitsch, ¿viste? Todo ese tango, podríamos decir, de grandes valores. Y todo eso que causaba un poco de horror, ¿no? Y esto fue como un giro interesante, que ahora es hasta bien visto, digamos, ¿no? Un pibe que canta un tango es re canchero, ¿viste? Pues eso gana, como decís vos, ¿no? Es ganador. Y a vos, sí. tus viejos te sometían esas noches de infancia a ver grandes valores del tango. Como a nosotros. No, al contrario. ¿No? Yo en casa escuchaba, o sea, mi mamá compraba discos de los Beatles, mi mamá. O sea, Revolver, yo tenía Revolver, Abbey Road, qué sé yo. Pero también, qué sé yo, Los Trovadores, o toda esa la cosa latinoamericana también, que vino de la mano. Bueno, yo soy hijo de exilados también. O sea, mis viejos en el 76 rajamos todos a México. Y ahí se escuchaba, había como un, viste, como una especie de música que se escuchaba, música. Un Tejada Gómez, Sanampay. Eso, Sanampay, tal cual. Sanampay, estaba Naldo Labrín, ¿cómo se llama? Bueno, esto que hicieron la película ahora, tan bueno, el hijo de, bueno, me acuerdo, Caíto, estaba, bueno, sí, toda esa gente, estaban todos viviendo allá en México, inclusive Zitarrosa estaba en México. Yo lo fui a ver un par de veces a Zitarrosa allá. Te habrá quemado la cabeza Pompeyo, ¿no? Fanático de Zitarrosa. Sí, Pompeyo es increíble, es un tipo, un rigor, Entonces, todo este espectáculo también a mí me enriqueció ese aspecto, entrar en contacto con grandes artistas. Tanto Pompeyo como Urdapilleta también, que la segunda parte de este espectáculo lo hizo Urdapilleta. Tremendo. O sea, los monólogos, sí, tremendo. No podés como... Es tipo un Charlie García, digamos. Alguien del que no quedás inmune de ninguna manera. Estando cerca de él, entrás como una especie de tornado, ¿viste? Es como que te hace girar un poco y te hace, ¿viste? Te desnuda de alguna manera. Es muy, muy interesante, ¿no? Que es fantástico. Brian, están llegando las empanadas que pagó Horacio Robelli, que dijo que quiere escuchar tango. Bueno, todavía no las pagó y él bueno, se fundió muchas veces. Puede haber pasado del fracaso a la estafa, ¿no? Es un camino también ese. No porque soy radical. Bueno. Me gustó eso de la experiencia del fracaso. ¿Cómo es? Hablas con la experiencia del fracaso. La autoridad que le da el fracaso. La autoridad que da el fracaso. La autoridad que da el fracaso, claro. Es una de las formas de la autoridad, ¿no? ¿Qué querés tocar, Brian? Y vamos a hacer una cosa más romántica. A ver, todo para instalar las empanadas, ¿se entiende, no? Claro, para llamar a las empanadas. Claro. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto. Un manto grato de amistad. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ningún escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente. Un tango existencial, ¿no? Sí, es divino. Acá nadie llora el amor perdido. Al contrario. El tango del reencuentro. Sí, exacto. El tango del reencuentro. El tango de la sensatez. Exacto. Y bueno, todo este material, bueno, lo estoy presentando ahora en No Avestruz, como les contaba. Estoy este jueves que viene. Termino un ciclo de dos conciertos que hice el jueves pasado, hice el primero. Ahora hago el segundo. Bueno, No Avestruz es un teatro más que yo, con el que trabajé mucho, así que un poco esta vuelta también tenía que ver con eso de hacerlo ahí en No Avestruz. ¿Dónde queda No Avestruz? No Avestruz, acá cerca, Humboldt y Costa Rica. Bien. Humboldt 1855, No Avestruz, es un nombre simpático. Inolvidable, así que googleen y llegarán a poder conseguir las entradas. Sí, tal cual. Y bueno, también, qué sé yo, hay otras novedades, estoy haciendo los videos, también hice una selección, hice unos 8 videos. Me puse un poco moderno, un poco rockero, hice unos clips. Porque en realidad me di cuenta que tenía un déficit importante en lo que es visual, en lo visual, digamos, tener un buen registro visual. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer unos videos. Entonces, lo que primero yo quería hacer era una toma, nada, una cámara fija y una buena toma de audio y yo tocando la guitarra. Pero después nos empezamos a embalar, los guitarristas también, hice arreglos, cosas, y empezó como a crecer el proyecto. Y la verdad son cortometrajes, están preciosos, son 8 canciones, 8 videos, están ahí en mi canal de YouTube. Uh-huh. Y los, bueno, y realmente quedaron, cada video quedó diferente. Fue un trabajo enorme. Me llevó como 2 meses de laburo y con un equipo de gente, de cineasta, todo, así que estuvo divino. ¿Estás contento? Sí, sí, salió bárbaro y un poco preludió, digamos, toda esta vuelta y este cierre, ¿no? Che, yo te propongo que nos vayamos a la tanda porque nos van a comer todas las empanadas. Ya. Te diría, ¿no? Y las que queden van a quedar frías, ¿sí? Y no es negocio. Tanda ya. ¿Puedo pedir el zapador? Sí, ya te lo... Make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Skin, then you begin to make it better. And anytime you feel a pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool. Félix Krause y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia soberana. Uruguaya, en estos momentos, con el cuarteto de Nos. El día en que Artigas se emborrachó. Eso es lo que escuchamos. ¿Y la posibilidad de invadir Uruguay para que Luis Suárez sea argentino no es? ¿No está entre las posibilidades? No, no estaría mal, ¿eh? ¿Eh? No, ¿qué te parece? Mal. Cavani, que además está bueno, Cavani, Perdón, pero es cierto. Pero estás traicionando al... Vos te habías enamorado del jugador de Italia, Rodolfo. Es cierto. Y ahora de un uruguayo también. Te estás volviendo promiscuo muy rápidamente. Es eso. Es la edad, me parece. ¿Vos decís? Sí. Ojo, porque ya te va a llegar. Ya estás en unos meses. Ay, ay, ay. Bien. ¿Y usted, Robelli? ¿Ya está como Jansón, no? No, me encanta escuchar tango y me encanta que muy bien intérprete. Además, no sé qué le pregunta si es sordo. Sí, no, pero con el audífono escucha. Estamos hablando de mujeres, de hombres. El tema es así. Yo le pregunto a Robelli cualquier cosa y él responde lo que quiere. Ahí está. Y es una conversación así como... Por eso habla de economía. Todo el tiempo habla de economía. Parece surrealismo, pero es sordo nada más. No se diferencia nada de Melconian y a todos esos. Horacio. Pará, yo soy economista. Por radical Y Melconian es un hombre del sistema, pagado por los buitres, pagado por los buitres de acá. Está bien, escúcheme, economista multiquebrado. ¿Qué crees que va a pasar con el sistema económico norteamericano respecto a América Latina en los próximos 15 días? Ya, o sí. Lo que está pasando ahora, el mismo desprecio que nos tuvieron siempre. Lo que quiero decir, y bien claro, sí, es que la decisión de la Corte Suprema fue una manera de, como nos trata Estados Unidos, de la misma manera que en 1982 apoyó a Inglaterra en contra de Argentina en la Guerra de Malvinas. Somos el traspatio de ellos, ni siquiera nos consideran una nación. ¿Por qué va a cambiar en 15 días, en 20 años? Si no lo cambiamos nosotros, de ellos no esperemos nada. Bien, esto es lo que se llama poder de síntesis. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! ¡Hago responsable al gobierno de Estados Unidos! ¡Que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos! Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta, ojalá. Como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum, ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día, pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Se enojó el comandante, ¿eh? Se encopetó ahí. Una pequeña acotación. Acote. No, me dice, pero digno lo de Chávez, por supuesto. Y como dijo él, hijo de Bolívar. Pero yo lo que quiero aclarar es que a Bolívar no lo mató la embajada, que iba a decir los Estados Unidos. Lo mató la rosca oligárquica de la Gran Colombia. Lo mismo que había matado a Sucre 6 meses antes. Habían emboscado y asesinado a Sucre 6 meses antes. O sea que, lo decía bien Jaureche, no solamente hay que pensar en Estados Unidos, sino también los que le sirven de acá. Los que dijiste vos, que me comparó como chiste, Rodolfo, son todos los que le hicieron acá. Sarmiento, que pensaba que los negros éramos buenos para hacer abono de la tierra. Bueno, esa es la ideología que permite que Estados Unidos sea Estados Unidos. Por eso que Chávez, que es un negro del interior, un negro cabeza, se haya parado y le haya dicho, acá estamos, no es un tema menor. Aquello de que malo es el gringo que nos compra, pero peor es el criollo que nos vende, decía Jaureche. Perfecto. Bueno. Brian, recién hablabas de la mística del regreso de tus viejos exilados. Tus viejos, en realidad, emigrados y exilados cuando llegó la dictadura, imagino, claro, ¿verdad? Claro, exactamente. Era un circuito a veces bastante común, digamos, ¿no? Haber estado afuera, por ejemplo, estudiado, qué sé yo, toda una generación interesante, ¿no? Esa de los 70. Y después de regreso, la militancia. Y bueno, y después de la militancia, cuando llega el golpe militar, afuera. Mm. O desaparecidos, digamos, o exilados, ¿no? ¿Y vos volviste antes que tus viejos? Yo volví solo, claro, me vine solo cuando... ¿Cómo fue eso? Y terminé, mira, yo en realidad estuve en México primero desde el año 76 hasta el 81, más o menos. allá fue una experiencia muy linda. Bueno, aparte había un cuerpo así exilio, era muy muy lindo. Dentro de lo que es la experiencia desgarradora del exilio, había un espíritu de cuerpo muy muy interesante. Y de ahí me fui a Brasil, porque bueno, mis viejos estaban separados, mi papá vivía en Brasil, ya se había exilado en Brasil. Y viví con él en Brasil la última época, digamos, del exilio. Volví a fines, 10 días después que asumió Alfonsín, regresé. Y terminé allá, y la verdad es que tuve siempre ganas de regresar a Argentina. Siempre me consideré como muy, muy argentino, tenía una pertenencia así muy, muy fuerte con Argentina. Cosa que no ocurrió con mi viejo, por ejemplo, suponete, ¿no? O mi mamá misma, que regresó un año y medio, recién 2 años después del retorno a la democracia. Así que vine acá y me encontré un poco solo, así en banda, ¿viste? Porque todavía no, ni siquiera habían regresado mucha gente. Entonces era como que era un país extraño, ¿no? Como muy convulsionado, me acuerdo, así muy, También, yo lo veía un poco como un país castigado. Se lo veía como un país castigado, ¿no? Pero también era una muy linda época. Al mismo tiempo, esa época de retorno a la democracia era una época para mí fantástica, ¿no? Ebullición y una cultural. Mística, una mística divina, ¿viste? Cada uno tenía su mística, era increíble, ¿viste? O sea, y se creía realmente que se podía volver a construir, ¿viste? Un país, que había como una cosa muy fuerte que yo, digo, ni hablar México, que es un país ya, ¿viste? Que tiene 5.000 años con todo ese peso, ¿viste? De lo inamovible, ¿viste? La Argentina lo que tiene es un país, viste, siempre se vuelve como a... No fraguó todavía. Sí, no fraguó. Che, ¿a quién conectaste en tu regreso? ¿Cuál eran los boliches? ¿Cuál era el circuito? ¿Cuáles eran los personajes con los que primero y Corrientes, la calle Corrientes, por ejemplo, La Paz. ¿No? La Paz, qué sé yo. Después empezaron los lugares esos que yo me dio, Mundo Varieté, el Paracultural, después los amigos, algunos amigos que habían estado, viste, allá también en México, qué sé yo, mucho viajar, también viajé mucho, conocí en esa época mucho la Argentina, andaba mucho de acá para allá, andaba en el tren, todavía los trenes andaban, estaban habilitados, y nada, mucho así, qué sé yo, era una época bastante interesante, la verdad que muy, muy, ¿y de tu, muy abierta, ¿no? De tu experiencia en México y la otra en el Brasil, ¿qué sucedió musicalmente con Brian? Bueno, fue muy fuerte. Digamos, en esta época, a partir, digamos, que yo me voy, ahí empecé a estudiar un poco más formalmente la música, ¿no? más sistemáticamente. Y en México, bueno, terminé un conservatorio, hice todo un trabajo así más de relacionado con la música académica, que siempre es como que yo llevé mi formación académica en paralelo, como les contaba, mis gustos, tipo, viste, la música popular, que siempre me gustó mucho la música de cada lugar. Me fascinaba más todo lo que... Bueno, sobre todo en Brasil, la época brasilera fue muy fuerte en relación a la música popular. Me aficioné, de ahí empecé, toqué piano, tocaba percusión, estaba con un berimbau, ¿viste? Medio me volé mucho para hacer otras cosas, muchas experiencias. La percusión, mucho la cosa africana me sedujo muchísimo en esa época. Y así que bueno, llegué acá con esa... Es realmente un bicho rarísimo acá, porque venía con todo eso, viste, muy, muy, muy a flor de piel, muy vivo. Y entonces llegué a dar una especie como de bicho raro, ¿no? Me miraban. Pero eso, yo creo que un poco eso, toda la fascinación por las músicas populares, todo eso fue como lo que un poco me nutrió, ¿no? Y mi formación académica también. ¿Algo de esa época que podamos escuchar? A ver. Puede ser un poquitito. Hay un tema que me encanta de... Pode haver dia em que virá das cordas do meu violão que solta o amor. tus beijos perdidos, dos lábios teus canta o meu coração. Alegria chegou, amanhã tão feliz desse amor. Lindo, ¿de quién es? Es Luis Bonfá. ¿Ah? Luis Bonfá es un compositor. Este ritmo se llama lundú. Es un ritmo que en realidad es una especie de proto samba, ¿no? Es como un ritmo que del cual después se origina el samba enredo que conocemos, el samba de del carnaval, pero también el samba canción, todo eso. Y Luis Bonfá esta canción es de Orfeo Negro. Que es esa película, la película Orfeo Negro, que es como que hizo medio historia, porque como ahí fue como un momento así de crecimiento del cine de brasilero, ¿no? Después viene Glauber Rocha, ¿viste? Con toda esa cosa. Y el tropicalismo, bueno, todo eso también como que me influenció mucho, siempre era como muy... ¿Y esto es parte de la película? Sí, es el tema, es un tema de la película. Sí, es un tema de la película. Los que casi no sabemos nada de música, sí llegamos a saber que la bossa nova es una mixtura burguesa del jazz y el samba. Más algo o menos. Así, urbana, sí. Digamos, urbana clase media alta. Simplificando, ¿no? Mucho, vos sí. Comprenderás y guardarás piadoso silencio. Pero lo que no sabía es que el samba también es... El samba es un género urbano, sí. Viene del lloro, digamos. Uh-huh. A principios del siglo hay como... están los llamados, yo los llamo como los géneros de mestizaje, los géneros urbanos, como qué sé yo, viste, como el jazz, que es un género urbano también, digamos, ¿no? Quizás no tanto el blues, esas cosas anteriores podían venir un poco del campo, ¿no? De los algodones, exactamente, pero el jazz sí, tanto el jazz como el tango, como el choro en Brasil, son géneros urbanos, ¿no? Como de mestizaje también. Entonces en Brasil se da esto, empieza como entonces a partir de eso después, claro, sigue su desarrollo en las ciudades, ¿no? Y el haber caminado el espectro popular de la cultura de Latinoamérica, como las músicas populares de Latinoamérica, ¿qué le agregó a tu tango, nuestra música popular urbana? ¿Qué le puso en la sonoridad y en lo conceptual, ¿no? Y un poco en lo descarnado de la expresión vocal, ¿viste? Un poco la cosa de estar presente, ¿viste? Hay una historia preciosista en el tango, ¿no? Sí, demasiado esteticista. El tango es un género, o sea, mira que yo escuché, pero realmente tengo, sí, no quiero entrar, ¿viste? Como en comparación, no, nada, entre en relación a otros estilos populares, es digamos, tiene un desarrollo, es uno de los géneros, yo no sé si hay un género popular en el mundo más que tiene más desarrollo y más riqueza que el tango, es increíble, porque es todo, viste, a nivel poético, a nivel de la música, a nivel de las orquestas, el desarrollo de las orquestas, que no sé si hubo otro desarrollo orquestal así en otros géneros, ¿no? Quizás el jazz puede ser, sí, el jazz, digamos, tuvo un desarrollo después, pero la lírica, no sé, todo es como, realmente es increíble. Entonces eso, bueno, es un aporte, viste, como fuerte. Y después siempre estuve yo buscando, le busco al tango un costado un poco menos, viste, menos fatalista. Estoy como, como viste, como que busco siempre y por supuesto, hay momentos que me entrego también a esa cosa fatalista también, pero trato como de equilibrarlo un poco, ¿no? Vos tenés un registro más liviana. Vos tenés un registro de voz que te queda cómodo el Corsini, digamos, claro, el tango campero más lírico de principio del siglo XX. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, el Corsini, sí, eso me gusta. Encanta. Sí, los cantores nacionales, digamos, ¿no? Corsini, Magaldi, Gardel. Gardel. Eso me encanta, sí, eso me parece fabuloso. Porque es la etapa de floración. Digamos, la etapa donde, viste, de la primavera, viste, donde empezaba ahí la cosa y se estaba armando, entonces de repente había una cosa, una crónica medio chusca, de repente había un tango que era trágico, pero que sonaba de tan trágico, medio ridículo, y otra, y de repente una canción increíble en el medio, que yo Griseta, viste, cosas que qué sé yo, es muy sorprendente. Y otra de las cosas sorprendentes es la magnitud, el volumen de la producción, o sea, una producción, viste, que es... inabarcable, o sea, ni escuchar, no puedes conocer todo, realmente es imposible, o sea, no hay archivo, viste, que dé cuenta todo lo que se hizo. Cuando además el negocio era cantar, porque hasta el disco era una extravagancia, hasta el disco de pasta. Todo era ahí en las tablas, la cosa era en las tablas, se estrenaba en las tablas, ahí era donde, viste, donde después quedaba en la memoria de las personas. Bueno, la radio después influyó mucho, ¿no? Porque le dio difusión, digamos, lo afianzó muchísimo el tango, digamos, masivizó los temas, los éxitos, digamos, tangueros, ¿no? De la época. Además, digo, un tiempo donde grabar, hoy por hoy, el estudio de grabación mejora a muchos que no podrían cantar en vivo. Sí. Y en aquel tiempo, el que cantaba tenía que mejorar el registro. ¿Por qué? Era al revés, ¿viste? Tenía que adecuarse a grabar bien. O sea, cantaba fenómeno capaz, pero después tenía que, cuando grababa, tenía que, ¿viste? Sí. No, era increíble. Bueno, y lo que pasa es que ahí en esa, imagínate, en ese tuco, digamos, de tanta producción y de tanta música real y hecha, digamos, ahí con la gente y en situación de comunicación, en cada escenario, en cada cosa, imagínate que de ahí salieron muchísimos artistas increíbles, ¿no? Había, qué sé yo, los cantores, por ejemplo, escuchás, viste, aún hoy, a veces escuchás un cantor de ahora y te das cuenta que es de ahora, que no es de, no, viste, ahí como que, pero no es solo una cuestión de estilo, sino también de calidad un poco, ¿eh? O sea, la verdad que, lamentablemente, hay que decirlo. ¿Y qué podemos escuchar ahora, en este minuto? Casi para irnos, ¿eh? Casi para irnos. Casi para estar yéndonos. Bueno, voy a hacer una canción en francés. Ah, para qué lindo eso. De Charles René. Un pedacito. Hágala nomás. Qui vient frapper à ma porte, me parle des amours mortes, devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux du mois d'avril, de rendez-vous, un souvenir que m'est poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux avant, baisse et volets, rêve émouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché et dans un nuage, le cher visage. Brian Chambolerón, gracias, Brian. No, gracias a ustedes. Brian y Francesca, casi tenemos toda la cultura europea. Francesca, ¿cómo ha sucedido Francesca en la vida de Brian? No, menos pregunta a Dios y más perdono. Ahí está, pero Robelli pone un poco de sensatez criolla a las indiscretas preguntas. Aparte puedo decirlo, con solamente ver a Francesca, te enamorás de ella. Pero bueno, Robelli, moderación, le pedimos, por favor. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, por estar aquí se con ríe nosotros. Francesca, está riéndose acá. Ale, gracias. Un placer, como siempre, nos encontramos el próximo sábado. Diga la verdad. Digo la verdad. Bueno, muy bien. Gracias, Ale. Ah, ok. Bien. Bueno, Jansón, qué sé yo, alguna vez nos saldrá bien esto, ¿no? Por suerte los invitados mejoran lo que podemos nosotros. dejamos de lado a Robelli, ¿no? No, bueno, Robelli ya, Robelli ya no es un invitado. Lo tenemos inventariado. Acá Robelli dentro. Lo tenemos... Está inventariado. Sí, sí, sí. Pase por abajo en la radio, está Robelli y el mobiliario también. Bueno, lo hemos pasado muy bien. Vamos a pedirle ahora a nuestro invitado que nos despida un poquito con Gardel, ¿qué te parece? ¿Alguna cosita de Gardel? Bien. Amigos, en la operación técnica estuvo nuestro amigo Javier, de apellido desconocido, Ruedas, Javier Ruedas, mira qué fácil que era el apellido, una regla mnemotécnica sencilla. Y Natalia Coronel en la producción general, retos diversos, herida, cortando un salamín, se cortó dos dedos, podría haber sido peor, pero no nos salió. Hasta el próximo sábado a las 21 después del fútbol. Gracias, adiós. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo.